¿Sabías que la policía no puede pegarte? Que si lo hace, está cometiendo un delito. Si sufrís violencia policial, tenés que hacer la denuncia en una fiscalía. Patas para arriba. Son tus derechos. Defendelos. Amigos, muy pero muy buenas tardes, noches. Décimo programa ya de Patas para Arriba. ¿Cómo estás, Santo? ¿Cómo estás, Jar? Bien, bien. Hoy te digo, es un día especial para mí. ¿Por qué? Estoy como cansado, desganado, enojado, mala onda. Ponele onda. No sé. Hoy fue un día raro. Fue un día raro, bueno, para mí. Hay que pero ponerle bueno. Buena energía, che. Bueno, pero por suerte ya me estoy trabando, así que imagínate. Escucho ruido, yo no sé si soy yo o en realidad. No sé. Porque hoy estoy tarado, estoy loco ruidos. Y estoy. Hay ruido. ¿Quién me por habla? Partes. Estamos entre paredes acolchonadas. Sí, la verdad que tengo ganas de dormir, no digas acolchonada porque la verdad. Está bien. Hoy me levanté muy temprano, no, escucho ruido, debe ser yo. No, te decía, hoy es un día así medio mala onda para mí, tengo ganas de putear a medio mundo, pero bueno, por suerte existe Patas para Arriba, por suerte para nosotros, para nuestros oyentes, ¿no? No, yo ya no puedo escucharla, Me saco los auriculares porque no puedo. ¿Ves? Cuando no tengo auriculares no me escucho. ¿Seguís escuchando voces? Sigo escuchando voces. Entonces hay un problema. Como les estaba diciendo, por suerte para nosotros, o por lo menos para mí, existe Patas para Arriba, no para la gente que nos está escuchando o padeciendo. Igual, del no otro dejen lado. De hacerlo. Exacto, no dejen. Justamente hoy, Anto, cuando venía acá para la radio, venía en mi auto, es un poco largo, ¿viste? Es muy largo mi auto. Realmente es largo, ¿viste? Va siempre chito, color rojo, ¿te gusta como lo pinté? Color rojo. Lo que sí, no, ¿viste que entra mucha gente, Sí, bueno, pero está bueno. Está bueno, está bueno. Se pueden hacer muchas cosas. Que era la otra voz. O sea, la gente llamaba a Gustavo Rodríguez, hacía pis. Conozco chicas que llamaban a la radio exclusivamente para escuchar a Gustavo Rodríguez. Bueno, ahora van a empezar a llamar para escucharlo a Diego. A Diego, que te atiende con esa voz sensual que te dice radio. Ya, llamen, loco. Llamen para ver, por lo menos para ver si hay alguien, si seguimos haciendo esto o no. O si no, que manden un mensaje, ¿no? Por celular al 011-15-5891-6708. Eso está bueno. También manden un mensajito al celular. No llamen, porque hubo un programa que se ponían a llamar y no nos podemos atender. Claro. Y no hay forma tampoco de sacar al aire, ¿no? Tanta tecnología no tenemos. Manden mensajes. Y no les pedimos que entren a nuestra página www.deluisocultura.com.ar/radio. Porque no nos van a... o sea, pueden dejarnos mensajes ahí, pero no lo vamos a poder leer ahora, porque nosotros no tenemos notebook como tiene otros programistas. Exacto. No queremos decir nada. Que no vamos a decir el nombre, que son rechetos, ¿no? La verdad que tienen... No sé, son pobres, la verdad. Y tienen notebook y tienen esas cosas, y entonces tienen Facebook todo el tiempo y bueno, y que tienen. Nosotros no. De pedo que tenemos este celular, que es prestado, bueno, lo agradezco, porque ahora me decís, devolveme el celular, entonces si no te gusta, no, gracias. Me lo prestó Marta, gracias Marta por prestarme el celular, pero bueno, de pedo que tenemos eso y bueno, nos pueden dejar mensajitos entonces al 15-58-91-6708 y bueno, pueden entrar a nuestra página web también para escuchar los audios, no ahora, porque ahora nos tendrían que estar escuchando a nosotros, pero sí pueden escuchar los audios anteriores, los programas anteriores, las boludeces que decíamos antes, están separados también contando. Por Charlie Tone, por Radio Teatro, las entrevistas que hacemos, por si no se quieren bancar todo el programa entero, también pueden escuchar por partecitas, las partecitas que más le gusta de Patas para Arriba. Exacto. ¿Qué tenemos hoy, Anto? Hoy, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una nueva sección hoy, ¿no? Que no tiene nombre todavía, lo vamos a ir poniendo después. No le pusimos nombre, sí. Pero la idea es básicamente invitar a gente que haga algo por su comunidad, por la gente. Gente que haga cosas por la gente. Eso ya es en otro lado, sí, ¿no? Me suena. Gente que busca gente, no, eso es otra cosa. No. Bueno, estaría bueno entonces que se les ocurra, a ver si se les ocurre algún nombre para la sección. Básicamente es eso, lo repito. Es invitar a personas o grupos de personas que hagan algo por la comunidad, que se copan en hacer algo para beneficio de la comunidad. Y bueno, está bueno porque esas cosas no salen generalmente en los medios de comunicación masivos y tampoco nosotros. Entonces, para darlos a conocer, porque está sí. bueno darlos a conocer y de aplaudir esas pequeñas acciones. Pero, tal cual. Como nosotros, la verdad, no nos da mucho la cabeza, de pedo que nos alcanza para llegar acá a este estudio, abrir la puerta, prender la luz. Con esfuerzo aprendí la luz. Con esfuerzo. Sí, te vi que estabas ahí como que te costaba un poco prender la luz. Ni hablar de yo ubicar el micrófono, ni siquiera pude conectarme bien los auriculares porque escucho ruido. Bueno, hoy también tenemos una entrevista, ¿no? ¿Quién viene? Los chicos de José 666 y Lupercos. Ah, bueno, qué nombrecito, ¿eh? Qué nombrecito. Son unos chicos que hacen música, teatro, poesía. Algo de literatura, sí, es un poco... Bueno, hoy lo vamos a estar preguntando. Lo vamos a estar conociendo. Entonces, los chicos de José 666 y Lupercos, y le vamos a preguntar por qué Lupercos... José 666, bueno, sí. Puedo imaginarme, pero Lupercos, ¿qué es Lupercos? Bueno, vamos a preguntarles hoy a los chicos. También vamos a tener los tips para arriba, me dice Charlie, que está allí rompiendo las pelotas. Sí. Estaría bueno un día, Charlie, que vengas a la presentación también, que vos presentes, ¿no? Digo. No, preferís estar con Diego. Quédate con Diego. Quédate con Diego. Con la voz sensual. Con de la voz sensual radio. De la radio, Charlie está ahí. Pero, ¿qué onda, Charlie? ¿Vos estás aprendiendo, no sé, operación se dice, ¿no? Manejar los controles. Siempre está con la consola, no puede siempre ser está, que siempre. Está con el botoncito ahí, tocando. Ya es un profesional. Digo, ¿vos te gusta tenerlo ahí al lado? Dice que no. No le pegues, pobre Diego. Es terrible, Charlie, ¿eh? Ay, por favor. Bueno, va a estar Charlie Tone entonces también. Sí, está bien. Haciendo algunos tips. ¿Cuáles se van a hacer los tips de hoy? No está acá. Ah, es cierto. Se olvida. ¿Producción? ¿Dónde están los nombres de los tics? Acá está. Secretos para un gran primer beso. Apa. Ah, bueno. ¿Cómo dar un primer beso? ¿El primer beso de tu vida o el primer beso con esa persona? Bueno, vamos a verlo después. Se hace misterioso, Charlie. ¿Qué no nos quiere contar? Bueno, después vamos entonces a conocer estos tips para arriba de Charlie Tone que nos van a decir como secretos para un gran primer beso. Bueno, también tenemos Pegate una leída que vamos a estar leyendo. A ver dónde está. Estamos leyendo, les cuento a nuestros oyentes, por ahí no nos pueden ver. Nosotros tenemos como una planilla donde nos dice nuestro productor lo que tenemos. No lo pueden ver, pero pueden escuchar el ruidito de las hojitas. Pueden escuchar el ruidito de las hojitas. Bueno, acá tenemos todo el detalle que nuestro productor nos hace de las cosas que va a hacer. Por ejemplo, dice, pegate una leído dos puntos y ahí debería decir el título de lo que vamos a leer y el autor no lo dice. Yo no sé qué le pasó a nuestro productor, es el señor Diego Ugalde y el señor Víctor Víctor Díaz, se me fue el apellido. Víctor, que hoy no vino, Víctor. Víctor, ya se está haciendo costumbre, el viernes pasado tampoco viniste. El próximo viernes. Más vale que vengas, pues si no. Eso, exacto. Bueno, también vamos a tener pegate una leída, también vamos a leer mensaje, agenda, bueno, alguna boludez que se nos vaya ocurriendo a lo largo del programa. Ya que mencionamos que vamos a leer mensajes, ustedes manden mensajes y serán leídos. Y serán leídos. Serán leídos. Ay, qué diferente es cuando me pongo el auricular y cuando me lo saco. Estoy todo jugando. Un mundo diferente. Téngame paciencia, gente, les digo, hoy estoy raro. Estoy muy raro. La medicina, los caramelos de propóleo que tomo siempre. Ustedes saben que soy adicto a los caramelos de propóleo. Hoy creo que no me han hecho efecto. Yo pensaba que hoy era una sobredosis de caramelo de propóleo. Sí, puede ser, porque me faltan caramelos. Yo pensé que me lo habían afanado. Por ahí puede ser eso, No sé, la verdad, hoy estoy loco, no sé, qué sé yo. No sé, vamos a escuchar música, porque la verdad que tengo ganas de descansar. No sé, un vinito, una cerveza, vamos a tomar algo. Yeah. ¿Sabías que si tenés tu DNI encima, la policía no puede llevarte a la comisaría por averiguación de antecedentes? Patas para arriba, son tus derechos, defendelos. Me estoy cagando de risa, disculpen gente. Me estoy cagando de risa porque acá no sé. A ver, poneme cartelito otra vez. Sí, queremos releer. Acá dice, una notita, dice Diego, avisale a Lucho y Jar que los chicos de Mañana al Límite quieren hacer un partido de fútbol, si quieren que te digan, dice. Charlie enseguida se anotó. Charlie enseguida quiere jugar al fútbol. Charlie, ¿desde yo cuándo no sé jugás si al fútbol? Quiere jugar al fútbol. A mí me parece que lo que quiere es estar con los jugadores. ¿Cómo? Vestuario, toalla, jabón. ¿Eh? Sí, boludo. No te entiendo. No es muy fácil de entender. Es muy difícil, es muy difícil de entender. Digo todo al revés, ¿viste? ¿Viste que estamos hablando en... A mí me gusta contar los secretos. ¿Podemos contar los secretos? Sí, ¿por qué no? Estábamos en una reunión de producción ahí con nuestro productor y nuestro productor nos decía que hubo una diferencia, decía que Charlie y Tony estaban raros en el programa anterior, que no era lo mismo que el otro programa anterior, que estaban muy eufóricos. ¿Y qué le dijimos nosotros? Que en el programa anterior estaban muy cansados y qué sé yo. ¿Qué dijo? Bueno, antes de llegar a la radio, vayan a correr un par de cuadras, que estén cansados, sí, hagan cualquier cosa. Y hoy hicimos eso. Yo no estoy en ti para arriba, pero me hicieron correr igual. Bueno, mal no te va a hacer, para el partidito. Vamos a jugar al fútbol. Yo juego muy bien al fútbol, ¿sabías? Sí, claro. Te juro. ¿De qué jugás? ¿De qué jugás? Igual cuando era chiquito me mandaban siempre al arco. Yo tengo un problema. No, de verdad, fuera de joda. Tengo un trauma con respecto a eso. Cuando era chico, yo quería jugar, pero no porque me gustara el fútbol. En realidad, vamos a ser sinceros, nunca me llamó mucho la atención el tema del fútbol. Pero bueno, cuando era chiquito, viste que vos querés integrar. Vos querés tener amigos, estar en los grupitos. No te gusta estar solo. Es jodido estar solo cuando sos pequeño. Y bueno, entonces yo digo, no, yo quiero jugar. O sea, Juan me llamaban en ese momento, no sé por qué. Decía, no, Juan, qué sé yo. Bueno, dale, por favor. Ay, qué malo. No, es que los chicos son crueles cuando son chiquitos, ¿viste? Son crueles. Son muy sinceros. No tienen el filtro de decir... tocar con delicadeza. Claro, te queda para el orto ese corte. Los chicos lo dicen, te quedan para el orto ese... Nosotros no. Decir algo. No. No, vos te queda muy bien ese pelo. Mi pregunta es por qué colorado, pero bueno. Sí. Está bien, cada uno se tiene el color que quiere. Combina muy bien con tus tetas, quiero decir, con tus hermosos pechos. Perdón, se me escapó, un exabrupto. Combina muy bien, claro, porque, viste, Diego, tiene como muchos pechos así. Es muy pechugona, Tone, tenemos que contarlo. Es muy pechugona. Ay, bueno, pará, que me está dando vergüenza. Pero nadie te ve, no te preocupes. Y como hace calor acá en el estudio, ella como que se saca... No, piense que están en bola, no están en bola. Pero como que se vienen bastante ligerita y bueno. Pero bueno. Te queda bien, loco, si tenés que mostrar. Hay que disfrutarlo, ¿viste? Totalmente. Y lo estamos disfrutando mucho, Tone. Ay, gracias. Tone, mirá, te dije como te dice Charlie. Sí, qué loco, ¿no? A veces como que no. Charlie y yo, mismo corazón, así, parece. Conectados. El programa anterior me estaba imitando, Charlie, ojo con eso, ¿eh? No, qué ojo, si le salió genial. A mí nadie me puede imitar, a ver. Ay, señor sublime, ¿cómo que nadie te puede imitar? Él te imitó muy bien. Pero es Charlie, Anto. Es Charlie. ¿Qué? ¿Es Charlie? ¿Qué tiene? Bueno, está bien, si querés que venga Charlie acá y que haga el programa él, todavía yo me voy, ¿eh? Te pones celoso encima. Y no, viste, yo me voy a la mierda. No te pongas celoso, no seas cabezón, no seas celoso. No, la cabeza no. No, esas son cosas que... Hay cosas que uno no puede decir, te digo. Te paso a detallar cosas que no podés, si querés llevarte bien conmigo. No podés nombrar mi hermosa cabecita. No seas terco, entonces. No puedes hablar de mi linda y erótica pancita. Y no puedes hablar de... Bueno, después, después te lo digo. ¿Qué te parece si nos pegamos una buena leída? Peguemos una buena leída. Hoy vamos a leer un cuento, un relato de Dolina. Seguimos con Dolina y bueno, nos gusta. Sí. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, gente, si quieren que leamos, si nos quieren sugerir historias, si nos quieren mandar historias de ustedes también, ¿por qué no? Y quieren totalmente, que lo, sí. Que lo leamos acá en el programa, en nuestro Pegate una leída, también lo pueden hacer, ¿cómo? ¿Entrando a dónde? Entrando a www.delvisoescultura.com.ar/radio. Ahí nos pueden mandar información, nos pueden mandar archivos adjuntos, nos pueden mandar lo que quieran y nosotros lo vamos a leer aquí en el Pegate una leída de patas para arriba. 492869 es el teléfono de la radio. No sabes, no digas. Y bueno. Tenemos que explicar. Sí, hay que explicar. Esa es la parte. Cuando yo estoy hablando con el operador, vos tenés que decir cualquier cosa, no sé, cantate una canción. Es que me distrae, viste, me distrae. Nos estaba pasando una notita a Diego que dice, sacámelo a Charlie de acá. Bueno, no, tengo ¿y que si hacer le gusta, le gusta, ¿cuál hay? Arréglatelo vos, Diego, tampoco te vamos a solucionar todo. Es la culpa de esa voz sensual que tenés. Sí, pero no está hablando ahora. A Charlie le gusta ah, todo. ¿No era eso? No, qué sé yo, no sé. Bueno. El licenciado Rubén Carrasco. Se llama así el relato de Dolina. ¿Empezamos? Empecemos. Dice, el licenciado Rubén Carrasco alquilaba un departamento barato en la calle Rivadavia. Para llegar a su puerta había que peregrinar por pasillos traicioneros y acertar con fórmulas precisas de letras y números. Las instalaciones eran lamentables y los inquilinos no eran dueños de guardar el mínimo secreto, sonoro. Una noche, mientras trataba de dormirse, Carrasco oyó un canto de mujer en el departamento vecino. Llueve, la calle está desierta. El licenciado se durmió pensando que tal vez tenía una vecina hermosa. Desde entonces anduvo siempre atento, espiándole los ruidos a la mujer de al lado y eligiendo para sus modestos actos cotidianos sonidos dignos y prudentes. En pocos días, ya casi no había uno solo de sus ruidos que no estuviera destinado a la seducción. Había adquirido la costumbre de comentar en voz alta todas sus acciones y construía con mucho trabajo unas frases penetrantes que luego repetía a los gritos, como si fueran una ocurrencia del momento. Cuando los silencios se prolongaban demasiado, Carrasco se inquietaba. Temía que su vecina se ausentara para siempre. Muchas veces acercaba una copa a la pared y permanecía largo rato esperando. Un rumor que lo tranquilizara. Cierta madrugada, un sollozo despertó a Rubén Carrasco. En calzoncillos, corrió hasta la pared y con los labios, besando el revoque, sentenció. Ninguna palabra explica el llanto. Y una voz le contestó. Por eso lloro. Hubo un silencio demasiado largo. Los sollozos cesaron. Carrasco sintió la alarma del payador y comprendió que era necesario decir algo en ese mismo instante o callar definitivamente. Casi con desesperación manoteó el primer enunciado que pasó por su mente. Llueve. La calle está desierta. Ella le preguntó si le gustaban los baíces. Y entonces fueron construyendo a través del muro una interminable conversación de fingidos asombros ante coincidencias que son inevitables entre las personas vulgares. Ella le prometió que se llamaba Mara y que amaba la pintura. Al otro día reanudaron el diálogo y se entusiasmaron tanto con las mutuas descripciones que resolvieron demorar el encuentro personal y seguir con un juego de suposiciones al que llamaban la fantasía. Y así algo tan simple como salir al pasillo y saludarse pasó a ser para ellos un sueño adolescente, un anhelo ennoblecido por la improbabilidad. Improbabilidad. Algún día estaremos juntos, se juraban a través de los ladrillos de canto. Pasaron los meses, Mara y el licenciado Carrasco no dejaban de conversar ni un solo día. Establecieron un código de golpes en el tabique que reemplazaban ventajosamente a las palabras. Ella solía describirle minuciosamente los cuadros que decía pintar y él en camiseta le recitaba unos poemas de Emma Fuerte que habría encontrado en una revista. Los amigos dejaron de visitar al licenciado porque les prohibía cualquier palabrota y los instalaba en charlas insoportables cuyo único propósito era impresionar a Mara. Por fin, casi a finales del invierno, empezaron a preparar un encuentro. Estuvieron de acuerdo en elegir la esquina de Cabildo y Juramento para evitar las habladurías del edificio. Después de varias postergaciones, Rubén Carrasco y su vecina Mara quedaron en verse a las 5 de la tarde en un miércoles de noviembre. Pero a último momento, el licenciado tuvo miedo. Después de todo, el tabique era también la máscara y la protección contra la mirada petrificadora de Medusa. Con toda prudencia, Carrasco pidió a su amigo Julio Páez que lo reemplazara. Páez fue de mala gana, su testimonio posterior no le fue muy útil a Carrasco. Al parecer, tomaron el té ceremoniosamente y ella era rubia. Pasaron 2 semanas de silencio y un día Mara le dijo: te hacía distinto. No siempre soy igual. En los meses que siguieron, casi no hablaron sobre la tarde de su encuentro. Recién en mayo se dieron otra cita. A Carrasco le costó convencer a Páez. Tuvo que elegir una esquina más cómoda para su amigo y también un horario nocturno. Según Páez, esa noche se besaron. Carrasco se puso celoso y exigió a su amigo que precisara bajo juramento el alcance de sus aproximaciones. Más tarde, junto a la pared, adoptó un tono melosamente policial. Vamos, Mara, dígame, ¿qué fue lo que más le gustó la otra noche? Volvieron a encontrarse 2 veces más. Después, Páez se negó enfáticamente a proseguir con aquellas citas donde tenía que responder por cosas que jamás había prometido. Las conversaciones se hicieron menos frecuentes. Un día él creyó oír una voz masculina, pero no estaba seguro. Hasta que un 9 de julio, 5 años después del primer diálogo, el licenciado Rubén Carrasco decidió confesarlo todo. Mara, usted no conoce al verdadero Rubén. Claro que no. Nadie conoce a nadie. Nuestras percepciones son engañosas. A otra persona en cada uno de nuestras... engañosas, etc. No es eso. Simplemente quiero confesarle que nunca nos hemos visto. He mandado a otra persona en cada una de nuestras citas. Rubén, es extraño lo que me dice, pero tal vez usted, a su reemplazante, tampoco ha visto a la verdadera Mara. Sospecho que usted no desea hablar sobre la ambigüedad del conocimiento. Sospecha bien. Mara jamás fue a las citas. En su lugar, mandó una compañera de trabajo, Úrsula. Ella recibió sus besos, Rubén, o mejor dicho, los de su amigo. Salgamos al pasillo y veámonos frente a frente, tal cual somos. Mara, mi amor. Yo no soy Mara. Ella se mudó hace 2 años y le dejó el departamento y el encargo de seguir con estas charlas a su mejor amiga, Inés. No importa. Necesito abrazarla, Inés. La verdad es que Inés también se mudó. Yo soy Cristina. Vivo aquí hace apenas 3 meses. Las conversaciones se hicieron cada vez menos frecuentes. Un año más tarde, el licenciado Rubén Carrasco se mudó sin comunicárselo a su vecina. Ahora, el departamento es ocupado por otro señor. Así termina el licenciado Carrasco de Alejandro Dolina. Qué historia, ¿no? Muy interesante, muy linda. Muy interesante esto de jugar un poquito a enamorar al otro sin presentarse tal cual uno es, ¿no? O sin ser quien uno dice ser. Exacto. Y eso me viene a la mente ahora que lo estábamos leyendo, me viene un poco a la mente cuántas veces nosotros, a pesar de no tener esa pared en el medio como tenía en este caso Mara y el licenciado Carrasco, cuántas veces nosotros nos ponemos también una máscara y no nos presentamos tal cual somos. Quienes no somos. Y en ese afán de conquistar a una bella dama o a un apuesto joven, nos ponemos en otro lugar, ¿no? Y también, ¿no? Hoy en día que las cosas dejaron de ser tan cara a cara, también he conocido casos de gente que va a juntarse a citas y manda a sus amigos, ¿no? Es verdad, ¿a vos te pasó? ¿Vos mandaste alguna vez a una amiga? Yo no, pero he conocido casos. ¿Y cómo le fue, digo? ¿Se enamoraron de ellos? Bien, pero digamos que no es la persona de la que estaba enamorada la persona. Es como algo falso. Igualmente, ¿quién puede precisar realmente de quién se enamora, ¿no? O sea, por ahí lo conoce, es muy extraño esta cosa. Bueno, el licenciado Carrasco la fue enamorando de a poquito y no se dio cuenta que fue cambiando. Claro. Que pasó a ser Inés, que pasó a ser Cristina al final. Bueno, lindo cuento de Dolina, entonces, acuérdense. Siempre tuve problemas recuerden. Con eso. Recuerden entonces que ustedes se pueden ingresar a nuestra página web www.delvisoscultura.com.ar/radio y van a poder en esa página, van a poder dejar, mandar sus cuentos y sus cosas y lo que quieran leer aquí en Pegate una leída. 492-869 es el teléfono de la radio para que ustedes se comuniquen y también pueden mandarnos mensajitos. Sí, nos pueden mandar mensajes al 011-15-58-91-6708. centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. ¿Sabías que si querés terminar tus estudios no te pueden exigir que tengas DNI o pagues cooperadora? El Estado debe garantizar tu educación. Patas para arriba, son tus derechos, defendelos. Hola gente, volvemos a Patas para arriba. Har. Y mientras estamos esperando a los chicos de José Saizei y Luparcos, que nada, se debe haber pinchado la rueda del tren. Todavía no está llegando. Bueno, chicos, si nos están del tren, sí. Chicos, si nos están escuchando, los estamos esperando. No es que estemos desesperados porque la grilla se nos va a la mierda, pero bueno, vengan, los estamos esperando. Ahora, viste que recién escuchaba ruidos, ahora no me escucho, pero bueno. ¿No te escuchás? No, a ver, ahora sí. Hola, hola. No, debo tener un problema en el oído, qué sé yo, a veces se cubre. Está bien. Bueno, vamos a... ¿Qué te parece, Anto, si compartimos un poco de la agenda, a ver qué va a pasar este fin de semana? Bueno, está bien, si me lo decís con esa seriedad. Sí, acá hay algo que no va, me parece. Uy, bueno. El productor me parece que hoy va para atrás. Bueno, no importa. Esto no va. Ah, bueno, vamos a empezar. ¿Querés contarme qué va a pasar en Integrarte? ¿Dónde está Integrarte? Sí, está el sábado 17, o sea, mañana, ¿no? A las 22 horas, Fernando Rusconi Trío, que hacen jazz funk, y también va a estar Ramiro Franceschini y Juan Pablo Ferreira, que hacen dúo de guitarras en Integrarte. Juanpi lo conozco. La entrada es de 10 pesos y es en Estanislao López, 344, Pilar. Entonces mañana sábado a las 22 horas en Integrarte. También mañana sábado 17 a las 9 va a haber una obra de teatro, Los Árboles Mueren de Pie. Va a estar presentado por la Comedia Municipal de San Miguel en el Teatro Leopoldo Marechal, que está en Charlone 1146 en San Miguel. Y la entrada va a estar solamente de 10 pesitos, una obra presentada por la Comedia Municipal de San Miguel. También conozco. ¿Conoces? Conozco. Bueno, el sábado a las 9 hay un show de improvisación en INSEI, interesante. Hay una performance de improvisación en el Centro Cultural de INSEI, que está en Delía y Concejal Tribulato, San Miguel. El sábado también a las 7:30 va a haber una exposición de artesanías aborígenes. Va a estar a cargo de la profesora Cristina Quintana, nos dice, en la Casa de la Cultura del Presidente Derqui, Presidente Derqui, en San Martín 125. Bastante copado, ¿eh? La gente, le mandamos un beso, seguramente nos debe estar escuchando la gente de la Casa de la Cultura de Derqui, que son, bueno, son amigos, junto con la Casa de la Cultura de Alberti, que son las dos Casas de la Cultura que nos quieren. No sé si queda alguna que no... ¿Queda alguna? Sí, debe quedar alguna, que pero no nos debe querer mucho. Una exposición de artesanías aborígenes. Qué copado, está copado. Mañana a las 7:30 entonces en Darqui en San Martín 125. Y también mañana a las 10, Rey Babino, Contratiempo. Y no es Bambino Beira. No. Es que mis raíces italianas. Bambino. Rey Babino, Contratiempo y Manicomio Clan. En octubre, es que queda en Belgrano 286, en Garín. En Garín. A las 10. Y el miércoles 23 a las 9 de la noche, Tango, Flamenco y Letras en la Casa de la Cultura de Manuel Alberti. Esto es en Hipólito Yrigoyen, 254 y Santa Ana en Alberti. Acá dice Pilar, pero es en Alberti. Ah, también mira. Le mandamos un beso a Sabri, a Nati, que seguramente debe estar escuchando. Un beso enorme. Y a Antonia también, que lo debe estar escuchando. Tango, Flamenco y Letras en la Casa de la Cultura de Alberti. También el domingo 18 de octubre, mira. a las 22 horas, puntual. Los Leones, El Condado y Próximos Pasados en Troncos Pub, en Concejal Tribulato 371, también en San Miguel. En San Miguel. Le quiero mandar un saludo y agradecer a los chicos de Aire Rabioso, que es era un programa de radio que ahora no están al aire, lamentablemente, un programa bastante copado. Estuve escuchando las grabaciones y tienen un blog que es airerabioso.blogspot.com, airerabioso.blogspot.com, que bueno, les choreamos un poco la agenda. Estuvimos ahí. Nosotros somos así. Entramos al lugar y choreamos. Le mandamos un saludo muy grande. Y a ustedes también, chicos, si ustedes tienen algún evento que quieren publicar o nada, que quieren que aparezca. Que quieren que salga al aire. En la radio tienen que entrar a www.delvisocultura.com.ar/radio. Y no solo van a aparecer en la radio, sino también en el blog y, claro, y en algún sí. lugar, qué sé yo. Y lo vamos a recomendar con los amigos. Claro y, que sí. Y le vamos a tirar así muy buenas ondas. Buenas vibras. Exacto, y qué sé yo. Gente, todavía nadie, vamos a ser sinceros hoy, nadie mandó un gente, ¿qué mensajito. Estás ahí? Hoy es viernes, no tenés nada que hacer, estás ahí del otro lado. Manda un mensaje. ¿Qué carcha estás haciendo? Nada. O sea, a ver, ¿cuánto sale? 25 centavos un mensajito. Manden un mensajito al 58 91 67 08, 58 91 67 08. Manden un mensajito, por lo menos para saber que hay alguien del otro lado. Repito, si nadie llama a lo largo del programa, termina hoy vamos a terminar más o menos a las 11. No, hasta las 10 que dura nuestro programa. Estoy escupiendo todo, por el que viene después. ¿Después de nosotros? Después de nosotros, no sé, mañana, qué sé yo. Bueno, mañana le escupimos todos los micrófonos. Soy yo el que escupe los micrófonos. Trae suerte. Si a las 10 de la noche, trae suerte, mis escupidas traen suerte. No, mentira, esto es un efecto de radio que puso acá, lo mismo que se escuchan otros tipos de sonidos en el estudio, son efectos de radio. Claro. Esos gases sí. y esas cosas no somos nosotros. No. Como lo que le estaba diciendo, que a las 10 de la noche, Anto, si no alguien no manda un mensaje, yo me voy a la mierda, nunca más hago el programa. Ay, no digas eso. No, vale. ¿Me vas a dejar sola? Pero, es una cosa. ¿Sola? Yo dejo una familia, tengo 12 críos en casa que me dicen, papi, ¿cuándo vas a estar un viernes a la noche acá? Y yo le digo, no, vos sabés, tu mami sabe que yo tengo un programa de radio hasta las 4 de la mañana. Y que hasta las 5 a veces. A veces dura el programa hasta las 5. Eso sí, Diego, si llama a mi mujer acá y pregunta hasta dónde es el programa, es hasta las 4 de la mañana, ¿ok? Bien. O sea, yo vengo acá a hacer el programa de radio para que no me escuche nadie, no nos escuche nadie, no. No, claro que no. El rating, las planillas de rating acá no llega, así que no sabemos. Mándenos si alguien nos escucha. Un mensaje, por favor. Queremos saber. Si ponme esa carita así de ruego. Mándanos un mensaje. ¿Cómo te comería todo? ¿Sabías que en cualquier trabajo existen derechos que tus empleadores no siempre cumplen? Tenés derecho a un salario, aportes para tu jubilación, obra social, salario familiar si tenés hijos, vacaciones y un seguro contra riesgos de trabajo. Patas para arriba, son tus derechos, defendelos. Seguimos aquí en Patas para Arriba. Son exactamente las 8:46 de la noche. Estamos en vivo. Después, hacíamos mucho que no estábamos. El programa anterior sí también estábamos en vivo, pero estás tentada. ¿Qué te pasa? No, nada, que estaba comiendo un caramelo. Y justo la cámara te enfocó, sí, de golpe. Sí, la verdad que sí. Me sentí inhibida. Inhibida. Y también, nena, como te venís, vieron, bueno, ahora vamos a hablar con los chicos. Tenemos invitados, sí, ahí, que están ahí mirándonos como diciendo, ¿a dónde nos metimos? ¡Me salió un mexicano! No soy mexicano. Son los caramelos de propóleo. 492-869 es el teléfono de la radio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Hoy vamos a tener, vamos a tener muchas cosas. Charlie Tone, sí, prepárense porque Charlie Tone, vamos a tener la sección nueva. La nueva sección. Que nos van a estar visitando alguien, que después lo vamos a presentar. Y nada más, creo. Pero ahora se viene un momento importante de Patas para Arriba, claro, porque sí, tenemos invitados aquí en el salón auditorium del estudio auditorium de FM Country, nada menos ni nada más que José 666 y Luperco. Un aplauso muy grande a todos. Hola chicos, ¿cómo están? Esto, ¿saben cómo funciona esto? Se tienen que acercar al micrófono, si no, no nos vamos a poder escuchar. Hola. Muy bien, ¿cómo están? Bien, contentos, gracias por invitarnos, Jar. No, por nada. Acá estamos. Las caritas tienen miedo. El micrófono me da miedo porque tiene peluche. Creciendo estar, viste, están los vidrios. Estamos como en una pecera, ¿viste? Viste, es un, me siento mi pescado. El Richard ya está moviendo la boca así, con claro, pescado. Claro, ¿viste? Hace calor. Y encima, claro, del otro lado hay gente que nos están mirando. Sí. Que nos están mirando como la verdad que sí, es que somos pescado de alguna manera. Sí, bueno, vieron que le dije que no había que venir en pelota, ¿viste? Siempre nos pasa eso. Siempre, ¿no? Sabes que nos pasa siempre, claro, esto. Yo soy o viene el calzoncillo. Tuyo, ¿eh? Soy fanático tuyo. ¿Sos fanático? Sí, fui a ver la obra tuya y mira, un poco chuchulé. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Te gustó la obra? Debe ser el único. No. Me pareció totalmente una obra nihilista y hermosa. Bueno, pero no venimos a hablar de... ¡Ay, no te pongas colorado! ¿Es necesario que vengan en pelota, chicos? Digo, pregunta. No, a mí no me molesta. ¿Antonio, te molesta que estén en pelota? ¿Te gusta o sí? ¿No te molesta? ¿Te gusta, quise decir, no? Me traicionó sin consciente. ¿Te molesta que los chicos estén en pelota? No, los sigo con la libertad. Está bien. Está bueno. ¿Se sienten a gusto? Bien. Gracias, entonces. Bueno, porque... prendemos la calefacción por las dudas, digo, porque estoy observando como que hace frío. Hace calor. Ah, el tamaño natural, digamos. Los jodidos fue el tren. Viene en pelota desde allá. Sí. Iba a traer la mochila, pero no tengo mochila. Acércate al micrófono. Dieron todo en el tren. Bueno, a ver, ¿quiénes son? Preséntense. Bueno, yo soy Chapa. Yo el Turco. Y yo Richard. Richard, te tenés que acercar más al micrófono, si no... No se va a escuchar. Si no va a ser imposible. O gritar. O qué sé yo, no sé. Richard. O alguien que le traduzca. Y ustedes son... cliente, ¿viste? Entre José de Seis somos clientes. Nos armamos las cosas y bueno, pero acá hay un montón de gente que está laburando. Este proyecto de arte. Eso les iba a preguntar. A ver, ¿qué es José 66 y Lupercos? Bueno, es un proyecto que surgió de la unión de más que nada músicos. Y después se fue sumando muchachos que escribían, que recitaban y que después se fueron animando a actuar. Y después fue eso lo que nació, viste, en el psicodrama, el teatro ese subversivo, ambulante, improvisado, viste, que nace del fruto de cada uno. Uno puede, yo no, nunca hice, viste, el psicodrama, pero hice así poco. Pero me animé, yo siempre estuve en bandas, dentro es el punk, ¿no? El punk rock, pero después esto nació así, fruto que ellos me invitan y bueno, y nació de un laboratorio, la U. ¿Cuánto hace que están juntos? Y tocando, por ejemplo, con el Richard, yo hace 10 años que estamos tocando. 10 años. Siempre juntos. Ah, pero eran unos pibes, porque son chicos jóvenes. Sí, tenemos 30 de los 20 más o menos. Son muy jóvenes. Y yo en otra banda también, y nos unimos todos. Bandas que éramos, que tocaban juntos, así tocamos juntos y bueno, nos unimos y nació. Y surgió esto de José 666. Este mantra místico, como diría Pablo, un amigo. ¿Por qué José 666 y Luperco? José 66 se llama una poesía de uno de los integrantes de la banda X. Y de, bueno, es un integrante bastante extraño y la letra es extraña y tiene muchas interpretaciones. Y Lupercos eran unos sacerdotes romanos que representaban la fuerza de la naturaleza, que en los desfiles que hacían de Roma salían tocando música salvaje, digamos, y también como en trance, y los bailes también eran como salvajes, representaban todo lo anterior a la civilización. Los Lupercos. Los Lupercos. Qué lindo nombre, interesante. Y a ver, ¿cuántos integrantes son ahora? En vivo somos como 13, parece. Somos una banda, no. Y a veces los que se unan, bueno. Fijos son 6, 7. 6, 7, pero digamos, siempre, ¿no? Se une gente, amigos, que viene gente desconocida, se viene y se copa y toca, canta, recita, lo que... Eso es lo bueno del proyecto, ¿no? Es como que todo el tiempo está en movimiento, se pueden agregar gente, se pueden... Gente que está en el rock también, y otra gente que no, ¿viste? Qué sé yo, que nace... Nunca hizo rock, nunca escucha otra música y ve esto y dice, bueno, loco, esto es lo mío. Y le sale, nace, es un como un fluyente, ¿viste? Un fluido de música y de arte, de improvisación. No, aparte, pura. Claro, dijo improvisación, nosotros nos basamos en la improvisación, todo. No tenemos nada pensado de antemano. De manera que siempre los invitados ya nos conocen y vienen y tocan. Y con el tiempo se van animando más. Te doy una primicia, dale. En este momento lo que vamos a hacer. Yo no sé lo que vamos a hacer. Es improvisado, no sé, capaz que es algo bueno, capaz que es algo malo, ¿viste? Pero. Algo malo. O sea, no nos van a romper el estudio, es un misterio, ¿no? No me asustes. Escúchenlo, es un misterio. Nuestro operador ya empezó a llamar al 911, ¿no? ¿Te parece? Open door. No creo que no volveré, le Open door. Y a ver, ¿y dónde acostumbran a tocar y demás? Y muchas veces en plazas, centros culturales. Casas de amigos que nos invitan, qué sé yo, el lugar, el pub, que nos invitan gente amiga, pero bueno, lo que pasa es que esto nosotros partimos que lo que hacemos nosotros es arte y no se confunde, viste, con el rock, no es una banda rock. A pesar que estamos en el rock, estuvimos, lo que yo, ¿qué más? Un grupo de arte. O sea, ¿ustedes dónde se encasilla? Es una fea palabra, pero, o sea, ¿dónde ¿qué se...? ¿Qué rubro? Claro, ¿en qué rubro? Si se les pregunta así, José 66. ¿Qué es? En el living de tu casa, capaz. No se puede definir. No, no podemos definir, qué sé yo. Ni tampoco quieren. No, ni tampoco no tienen ganas. Hacer, ¿viste? No, tampoco nos sentimos ni iniciadores, ni que nada. Tocamos, claro. Hay eventos de recitales. Hay muchos grupos, digamos, del estilo, no sé si decir estilo, pero dentro del mismo género. Pero hay gente que le gusta mucho. La música, digamos, es música experimental. Sí. Y el teatro es... teatro, si se le podría llamar teatro, psicodrama, digamos, catarsis espontánea del momento. Sacar, claro. No, no te ve la gente. No me ve, pero hace como fuerte igual, ¿eh? Claro. Si algo le estuviera quemando en el pecho y saliera por la boca. Esos son los gestos que está haciendo. ¿Y quieren, a ver, quieren tocarse algo, quieren claro. hacer algo? Vamos a tocar algo. Vamos. Menos a Anto, pueden hacer lo que tocar lo que quieran. Le viene una mochilita por ahí, ¿no? ¿La mochilita no la vieron? No. ¿Mochilita? La flauta. ¿Qué flauta? ¿Dónde está la flauta? ¿Dónde está la flauta? ¿Qué flauta? ¿Dónde está la flauta? No sé dónde está la flauta. ¿Qué flauta, Turco? No digas eso. ¿Para qué dices que volvés 3 cuadras a buscar la flauta? Yo no quiero volver. Yo no quiero volver. Volví 3 cuadras a buscar la flauta, Turco. A mí no sé si me interesa el sentido de perder. Pero volveré. Como te dije antes, a brillar en la cúspide de tu nuevo caso, un nuevo día que sigue ecos funestos. Y brillas y brillas y te apagas, y me gemiento, y tu verdad y tu corazón, un amigo nuevo se transforma en un enemigo. Y esa chica subversiva me dice su verdad. Amor, hoy no es tu día. ¿Cuál es tu día ideal? ¿Cuál es tu hora eficaz? Y José, y José, y José buscó números. Y buscó el 6. El día 6 fue cuando su chica ya no estuvo más. El día 6 es cuando José dejó de tomar esa merca. Cuando José dijo, y yo, ecos funestos, me invaden. Me invaden. El brillo. Y José buscó números. Buscó el ser. Y José, estoy percibiendo algo temerario en vos. José, 666. Escúchame, bienvenidos. Hola, ¿cuánto tiempo si no te veía? ¿Fue un día lindo hoy? ¿Eh? ¿Quién te diría eso? ¿El hombre más toxicómano del condado? ¿O la mujer más irreal, eficaz, malditamente, amasijado de amor? ¡Brilla, José! ¡Es tu hora! Y los niños trajeron el ruido más lindo. Y los niños viajaron. Se tomaron unas vacaciones. ¿A dónde? ¿Eh? Al ocaso. Muy bien. Me gusta el turco, como parece que el alma se le va a salir de... Es impresionante la energía, ¿no? Sí. Sí, que se siente. Gracias. La verdad muy bueno. ¿Qué dice la gente cuando donde los va a ver? A ver, ¿cuál es la reacción que ustedes observan en la gente? A veces es una reacción negativa. ¿Negativa? Sí, porque el otro día en el Muni hicimos un show así con Vera, ¿viste? Está como en el círculo. Y unos pendejos que no entienden nada, nos repudiaron, no entendieron, macumbero, nos dijeron. La gente los rechazó, ¿viste? Pero otra gente nos quiere, ¿viste? Está como mucha nosotros. Gente se queda como con... choqueada, pues. Uh-huh. Muchos que capaz que entran y... Como por nosotros también integramos a chicos que son discapacitados, sí, digamos, sí. Que tienen... Hay muchos chicos que tienen problemas psicológicos y capaz que algunos los conocen y ya nos ven y ya nos van a ver como para... Claro. Son la banda, chicos, son los dueños de la banda. Uh-huh. Yo me considero, no sé, su empleado, loco, pero yo estoy con ellos y son los que faltaría estar acá. Es la banda. Es y después cuando termina esa gente, capaz que antes los prejuiciaba o los fueron a ver a ellos, ¿quién como, una para, banda con ellos? Nadie. Como para faltarnos respeto, digamos, y terminan viniendo de verdad a felicitarlo, ¿viste? Y cambia la impresión que también que tenían, como ese prejuicio que se tiene con esa cierta gente, todo ¿viste? Decir que van a ser esta gente, por nosotros mismos, nomás capaz que nosotros no... Nunca nos fuimos ni demasiado rockeros ni nada y nos ven ahora tocando. Uh-huh. Y... ¿Cómo fue que se empezaron a juntar? Digo, ¿cómo fue que...? Porque imagino que... Es una larga historia. Sí, se hace mucho, digamos. ¿Se puede resumir para la radio? Mi compañero acá, Richard, y otro compañero más, Robert. Sí. Bueno, mi cuñado también, Fernet, desde el principio nos juntamos en mi casa y hacíamos cosas parecidas. Con juguetitos, órganos de juguete, pero como para divertirnos entre nosotros. Después pasó el tiempo, cada uno tenía su banda, siempre por separado. Entonces, pero después pasó, ¿ves?, el tiempo y... Es lo que hacemos nosotros. Y así empezamos y escuchando las grabaciones. Y no siempre, como yo llevo un momento que me gustó más escuchar las grabaciones esas que lo que, porque que lo que tocábamos. Nosotros, con Tacho, ¿sabes por Flauta, qué dijiste? Porque los odian. ¿Quién te odia, Turco? ¿Quién? A una banda. Decime, ¿viste?, Turco. Yo te dije, cuando te pudra todo, vos decime a mí, Turco. Sí, sí. No, Turco. No, pero viste, ¿pero por qué? Nosotros, qué sé yo, con Tacho, Flauta, con televisores rotos, que rompemos los, todo. Y los otros que, viste, equipo, que sonidista, que esto, y dice, estos hijos de puta, ¿qué onda? ¿Quiénes son estos turcos? Nosotros, ¿viste? Bueno, está bien, pero me imagino que hay mucha gente también que lo que los quiere y lo... Sí, sí, nos aprecia. Las adolescentes. Debe haber, ¿no? Me imagino. Nunca vi un adolescente que no haya... No, siempre son los muchachos. Son mundanas nada más. No, sí, generalmente no fue bien. Generalmente sí. Como en el círculo, ahora vamos a tocar el círculo también. Van a tocar en el círculo. Sí, ¿no sabías nada vos? No sabía nada. ¿Viste? No me dijeron sorpresa. Nada. Nosotros organizamos bueno, todo. Avisen, así pasamos la fecha. Un documental vamos a hacer. Sí. Van a hacer un documental. Sí, con la gente del círculo, con todos esos artistas. Y a ver, ¿a dónde van, digamos? ¿Tienen así como una visión de no sé si futuro llamarlo en realidad, porque es muy groso, pero digo, ¿a dónde quieren alguna llegar? Meta, una meta. Exacto. La meta del proyecto. Claro. Y integrar la mayor cantidad de gente posible. Como... 20 queremos hacer gente. 20. más 5 personas que no estén en escena, pero que nos ayuden de afuera. Eso es importante, ¿no? Eso es importante. Nos hemos dado cuenta que es imposible hacer todo. No. Claro. Y yo lo que quiero, viste, así en el futuro es enseñar teatro. Lo que yo sé y lo tengo. ¿Qué querés, perdón? Enseñar teatro. Mi teatro subversivo, me llamo Mutante. ¿Qué es el teatro subversivo? A ver. Es lo que hago yo, lo que nacen de mí, las improvisaciones, el odio, el amor, las vinculaciones, yo, los niños, todo eso, loco. Y a los pibes de bajo fondo, qué sé yo. Es más que yo. Se llama un teatro subversivo, un teatro quizá autodidacta. Y es lo que tiende siempre se. A llevarlo siempre a la gente a lo que generalmente sí, no... Sí, pibes que no entienden, que yo lo busco en la esquina. En el círculo, cuando fuimos al círculo, un pibe llevé, loco, que se vino de la provincia, ¿viste? Él no sabía lo que era el teatro, nada sabía. Y ese día, loco, le fue algo, ¿viste? Lo fue una... No tampoco por revelación. Nosotros, sino por el lugar mismo, gente como vos también, Jar, con las actuaciones que hacés, que tendés a lo mismo también, digamos, llegar a... ¿Qué es lo que con su arte... Despertar mentes, loco. ¿Qué es lo que quieren contar, qué es lo que quieren expresar o qué es lo que quieren decir con lo que hacen, no? Me imagino que hay un mensaje o una línea que quieren bajar o... Arte. ¿Qué es lo que quieren bajar? Arte para todos. Arte, cacedores, lo que sea. ¿Pero qué es el arte? A ver, ¿cómo...? No, digamos, es una... Queremos expresar... De una manera diferente... Improvisada, loco, pero sin un lugar... Es sin línea. Sin, viste, un contrato. ¿Viste? Que esto está pautado así, ¿no? Esto está pautado así y se va a hacer como salga. Y más yo me voy a esperar... De... Expresar, ¿no? Se pisan. Ahora no habla ninguna. Más allá de todo a lo que queremos llegar, ¿me preguntás? Sí. Sí, o qué quieren. ¿Qué quieren decir? Que con lo que hacen, me imagino que quieren bajar una línea o tienen una. Claro. El punto de vista del Turco, el punto de vista del Richard, el punto de vista de todos los integrantes, digamos, que se conforme. ¿Viste la música hindú? Sí. ¿Viste ese ruido de fondo que es como... que puede ser como el ruido de un río, el ruido de una lluvia constante? Sí. Bueno, tratar de formar eso con un montón de gente que no está vista en el arte actual, que lo veo demasiado estereotipado, demasiado de muy arriba, digamos. Como que el mundo del arte que se ve en las revistas es un arte que en realidad nos representa a todos. Que representa a otros. Otras cosas que no tiene que ver con nosotros. Con nosotros. En realidad como que entre todos nosotros quizá no seamos ni de, nosotros venimos también de abajo, tuvimos vidas difíciles, no estamos ni lo suficientemente preparados como para decir yo represento a toda esta gente. Entonces lo que queremos hacer es meter mucha gente junta, diferente, y que sean todas las voces juntas, expresando quizá a ellos mismos, individualmente, y que todas esas individualidades formen algo que sea también improvisado, como amorfo, como que es toda la esencia también del grupo. Menudo proyecto, ¿eh? Sí. Tampoco lo digo que es lindo, es también... Es un laburo también. Claro. Es un laburo que va a costar y va a dejar, a pesar de una frase que no quiere mucha gente, cadáveres, capaz. Es feo lo que digo. Pará, che, tan extremista, pará. Pero bueno, con amor. A ver. Cadáveres con amor. Cadáveres con... El Turco me está asustando, debo decirlo. International Love. Bueno, yo nada, con respecto al proyecto, mi deseo es que la gente se pueda expresar así a través de cualquier cosa, sepa o no sepa tocar un instrumento, como en mi caso, que yo no sé tocar la guitarra y sin embargo me animo a tocar, ¿entendés? Es humilde. Y, nada, y así como otras personas más que no saben tocar ningún instrumento y sin embargo se largan a tocar cualquier cosa. Hay un muchacho que no sabía nada, ahora es un percusionista, que lo pones a tocar y no se pierde. Vos hacés lo que querés con la guitarra y luego te parece un metrónomo. ¿Y cómo ven, a ver, ustedes que digamos se mueven, me imagino que en distintas localidades de la zona y demás, sí. ¿Cómo ven esta la movida cultural? ¿Cómo la ven desde precaria? Precaria. ¿Qué es? Precaria, está muy débil, resiste en un rock anticuario, viste, anticuado. No hay que una perspectiva real. Obvio que ya se influenció todo el mundo, ¿viste? Lo que pasa es que es muy precario los pibes, lo que, ¿viste? No se mandan que hacer proyectos, como un centro cultural, qué sé yo. Y y se mueren en un pool viendo una banda que hace cover, loco. Que es lo peor que puede haber, una banda que hace cover. Con todo un montón de respeto a la gente que hace cover, pero eso es re pobre, loco, ¿no es? ¿Ves? En eso no estoy de acuerdo con vos. ¿Qué? Después vamos a pelear. Con Víctor siempre peleamos yo con eso. Original. No, yo por ahí hago un paralelismo con el teatro. En el círculo por ahí nosotros escribimos nuestras obras, pero generalmente en teatro se hacen obras de otra. Hacer cover me parece que pero yo te digo, que uno puede poner algo. Es un cover de, no sé, de Sonido. Es 10 cover de Los Redondos y lo porque te piden encima. Claro, bueno, ya eso es una... Para conseguir 200 esto pesos corporativo, un pero eso ya pasa por el lado de la imitación, digo. Pero sí, digo, un cover es reversionar por ahí un tema de otro. Ah, no, si hablamos de reversionar, es aburrido. ¿Por qué no tu música? Crea lo tuyo, crea. Rompete el culo, crea, componé. Bueno, no sé. No sé, yo... A mí me parece que es un poco y un poco, ¿no? Estoy de acuerdo Esperemos, vamos, al aire. No, pero si están en bola. Las dos posturas son respetables. O sea, está bien. O sea, el que quiera hacer covers, que haga covers, que quiera crear, está buenísimo que cree. No, pero digo que por ahí, desde la reversionar temas, también uno puede aportar desde la poesía, ¿no? Porque digo... Hay temas que realmente son tan lindos y que tiene una poesía y que puede llegar a representarnos en algún momento que uno no está mal. Va, qué sé yo, yo no sé, de la música no vengo del teatro y a veces en el teatro pasa que uno hace la obra de otro. Es muy diferente, no vas a comparar con una obra con una gente que cree solamente, no sé, una pantomima, loco. Pero te digo, yo lo mismo que vos a hacer una obra de teatro que sea un cover de qué sé yo. Que seas como La Reina, ponele. No sé, decime la película más. Pero por eso digo, ahí... Hace cover La Reina, si le gusta, si quiere. Claro, pero por eso digo, ahí va más para el lado de la imitación, de ya querer parecerte. O esta moda nueva que hay, se me cayó el micrófono. Sí. Esta moda nueva que hay, me pongo nervioso y empiezo a tirar todo. Bueno, ¿eh? De los tributos. Tributo a que es una mentira más grande que... Es para que la gente consuma. Es para que... Exacto. Pero bueno. Nosotros no podemos vender nada. Invendible. Por ahora somos invendible. Compre, José Cicé. Pensé en llevar media a los compre, que es un producto reditable. Que se vende más, seguro. Sí. Los réditos chapa. Bueno, chicos, ya se nos está yendo el tiempo. Chao. La verdad que es un placer. Me saco el auricular porque no... Un ruido terrible, escuchen. Talentosos. La verdad que es un placer. Ustedes son talentosos. Haberlos recibido. Bueno, recibirlos siempre, la verdad, son conocidos ya. Sí, los hemos visto ya. Pero bueno, es la primera vez que vienen a la radio. Sí. ¡Uy, ese micrófono! Yo micrófono. Tranquilízate. ¿Se me quedó esto? Me llega a de... No, igual acá nuestro compañero del operador está grabando, ¿no? Sí, está claro grabando, después sí. Lo vamos a pasar. Después vamos a parar. Chicos, la verdad que es un placer. El sábado que viene, ¿no? Están en el círculo. El sábado que viene. ¡Qué audición, por favor! ¿En qué horario? Y van a estar, no, todavía no tenemos bien el horario, pero tipo 9 de la noche. Ya lo vamos a pasar. Hay que llevarlo muchachos temprano a casa. Exacto. A Richard, a UPA. A ver, si nosotros queremos contactarnos con ustedes, a ver cómo hacemos. www.youtube.com/generacionpaluca. Muy bien, ahí van son a los palucos ustedes, ¿eh? Nosotros somos. Sí, son todos unos palucos. ¿Qué hacen acá? No tienen que estar acá ustedes. Palucos, inmorales. No, ustedes no tienen que estar acá. generacionpaluca@yahoo.com.ar. generacionpaluca@yahoo.com.ar. Peluca no, paluca. Paluca. Paluca. Recordar una peluca. Paluca. Le ponemos la. Gracias. Chicos, gracias. Antonella. No se vayan, esperen. Ya se están yendo. Ya están tan desesperados, ¿eh? Ya no soportan nuestra presencia, me parece. Bueno, chicos, muchas gracias. Un aplauso muy grande para ellos. Y bueno, y nos vemos en el futuro. En el futuro, que es el sábado que viene. Esto dura hasta las 10 de la noche. Pero después ahora vienen un par de cosas y demás. Buenísimo. Y demás. Y nos vamos. Chao. Nunca más, bueno. FM Country 91.9. Algo distinto está sonando.

91.9. Siempre serás bienvenido a este lugar, a mi lista de obsesiones. 91.9. Yo no me doy por vencido. Yo quiero mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. 91.9. Buenos sonidos, buenos momentos. ¿Sabías que la policía no puede pegarte? Que si lo hace, está cometiendo un delito. Si sufrís violencia policial, tenés que hacer la denuncia en una fiscalía. Patas para arriba. Son tus derechos. Defendelos. Volvemos acá en Patas para Arriba con esta nueva sección que tenemos hoy, ¿no? ¿Quién? ¿Si se pueden presentar? ¿Están? Sí, yo. ¿Cómo te llamas? Luz, me llamo. ¿Y vos? Emiliano. Otra vez nos visita Emiliano. Otra vez, opa. Yo soy, bueno, Har. ¿Y vos que has vuelto, Har? Bueno, tenía que ir al baño, tenía que ir al baño. ¿Le tenés que contar a toda la gente siempre lo que tenés que hacer? Es que a mí me gusta que la gente se entere en lo que pasa. Un gran hermano de la radio, digamos. Exacto, es una cosa así. ¿Sigo teniendo ruido en esto? Qué lindo, no, que te quedó Emiliano de la flor violeta que tiene la cara. ¿Te gusta la flor? Es imposible, Diego, ¿no? Tener un poquito de retorno acá, en el estudio. Bueno, porque no me anda más esto. Estamos comentando acerca de la nueva sección. ¿Ah, sí? ¿Ya tiene nombre? No, todavía no. Todavía no tiene nombre. Bueno, algo se nos va a ocurrir. Y que alguien mande un mensajito y nos ponga, ¿eh? Eso es lo que dijimos, ¿sabes, sí, Emi? Pero que no. Nos mande mensajes. Yo creo que tenemos la teoría con Anto, Emi. Tenemos la teoría, Emi, que no nos escucha nadie. Sí. Sí, yo creo que no nos escucha nadie, porque no nos han mandado mensajes en toda la noche. Del otro lado que manda el 011-15-58-91-67-08. ¿A qué número? No lo escuché porque estaba justo hablando de mí. 011-15-58-91-67-08. Bueno, no te enojes, Santa, también. Bueno, ¿Qué decías? Bien. Capaz que están saturadas las líneas. Deben estar saturadas las líneas, es verdad. Debe pasar eso. Así que, gente, también el 492-869 es el teléfono de la radio para que ustedes llamen y también pueden salir al aire, qué sé yo. Si no, a ver, si no les gusta el programa, llaman igual. No les da lástima. Esto acá, un par de pelotudos haciendo un programa de radio. Capaz que ni la solos. Capaz que ni eso. Ay, no me desanimes así. ¿Por lo de amparo o pelotudo? No, pelotudo vos no sos. Bueno. Te dije que tenés linda Lola. Ay, gracias. Bueno, a ver, vamos a ponernos un poquito más serio. En esta nueva sección, como les estamos diciendo, que todavía no tiene nombre, gente, y así que necesitamos que ustedes le pongan un nombre, 492-869 es el teléfono de la radio, o si no, www.delvisocultura.com.ar/radio. ¿De qué se va a tratar esta sección? Básicamente es invitar a gente o grupos de personas que estén haciendo algo por otros. Esas personas que por ahí no salen en los diarios, no salen en los medios, no salen en las radios, no se conocen porque no son noticias bueno, para esos medios, acá justamente. Tienen el espacio. Acá tienen un espacio para hacerlo. Es chiquito porque el estudio es chiquito, ya no estamos en el estudio de auditorium porque eso es para donde están las bandas, pero bueno. ¿Y hoy a quién tenemos? A ver, hola. Tenés que acercarte al micrófono. Sí. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Cristina. Cristina, ¿cómo está? Qué lindo nombre, me gusta mucho Cristina. Muchas gracias. Cristina, a ver, contanos un poquito, Cristina, a ver, ¿qué es lo que haces? ¿Por qué estás hoy acá? A ver. Bueno, hoy me he invitado sola porque realmente he pedido permiso a los chicos acá para participar en la radio. Yo trabajo en un jardín de infantes, el Jardín 915, que está en Delviso, Barrio Pinaz. Uh-huh. Y voy a hacer cursos al Hospital Austral y de ahí sacamos temas, nos dan temas las doctoras, para trabajar en la comunidad donde con la comunidad. Temas relacionados a la salud. Exactamente, de la salud, con la comunidad donde trabajamos nosotros, ¿sí? Uh-huh. En estos momentos estamos trabajando sobre el dengue. Cuatro temas en un solo proyecto, se armamos con las señoritas, sobre el dengue, sobre la gripe A, sobre las adicciones, que son bastantes, y sobre, bueno, como trabajamos en un jardín de infantes, la comida, la enfermedad de los niños, porque tenemos nenes de 3 años a 5 años. Entonces tratamos de evaluarlos y tratar de traer doctoras del hospital austral. Organizar charlas para los padres y demás. Sí, sí, sí, exactamente. Uh-huh. Hacemos reuniones cada 15 días para no cansar a los papás, porque a veces los padres se cansan porque o trabajan o no tienen sus tiempos para venir. En estos momentos, entre ayer y anteayer, hemos trabajado muy duro con los nenes. Hemos salido a la calle a repartir bolsas para que junten los cacharros, para, bueno, ir a un camión de la municipalidad para poder retirar todos esos cacharros por el tema del dengue. Por el tema del dengue, que ahora nos vas a contar un poquito también, ahora que se acerca el verano, que por ahí también empieza el calor y... Ya empezaron esos mosquitos. Pero antes me interesa, porque yo soy muy chusma. Por ahí no me conoces mucho, pero yo soy muy chusma, me gusta saber, me gusta conocer y demás. ¿Por qué tantos aparatos, cámaras y demás? ¿Pueden apagar todo eso? Esto es radio. Esto es solamente la voz nomás tiene que salir. Nada más. Cristina, contame un poquito, a ver, ¿cómo surgió esto? A ver, ¿por qué empezaste a primero acercarte al jardín? ¿Por qué a las charlas del Hospital Austral? ¿Por qué? A ver. Bueno, nos ha llegado del Hospital Austral a todos los jardines, a todas las escuelas y a las manzaneras. ¿Vos trabajás en un jardín? Soy la cocinera de... ¿Sos la cocinera de un jardín? Sí, sí. Tenemos 150 nenes en el jardín. Y es un lugar bastante carenciado, ¿sí? El barrio. Y bueno, y gente muy trabajadora y que a veces vienen y dejan los nenes en el jardín. Sí, y bueno, nosotros nos empezamos a preocupar un poquito por todos esos nenes. Y el Hospital Austral nos ha llegado esta invitación. Ya del año pasado hemos hecho otros proyectos. Y este año, bueno, hemos trabajado muchísimo con los nenes y con los papás. Cada 15 días hacemos reuniones, charlas. Los papás hacen afiches, llevamos a las escuelas, llevamos a los almacenes, repartimos por la calle. De hecho, la otra vez hemos ido al Teatro López de Vega, hemos repartido también folletos. Te hemos visto ahí en la joda cultural, sí, repartiendo folletos. Estuvo muy buena, realmente, muy bueno. Y bueno, y te contactás con tipo de gente que a lo mejor no llegamos del jardín, ¿sí? Es como en la radio te escucha, llega más gente. También hemos pedido que vaya a Telered. Bueno, también tuvimos mucha aceptación en eso y le agradecemos completamente. Esto es un trabajo voluntario que vos haces. Exactamente, sí. ¿Cómo te surgió esa cosa de hacer, me imagino que tenés una vida complicada, una familia, un trabajo, hacerte un huequito en tu vida para dedicarte a esto? ¿Por qué surgió esto? A ver, yo pienso que soy una maestra frustrada. Ah, sí. No, porque... Bueno, pero sos joven, todavía tenés tiempo de... Yo diría que no, ya. No, ya. ¿Cómo? ¿Cómo era? No, pero esto es algo que me encanta hacer porque tratás con mucha gente. Sí. Y a mí me gusta charlar, me gusta. Soy como muy chusma. Y me gusta charlar mucho con la gente, llegarle a la gente y comentarles las cosas que voy aprendiendo. Entonces, a base de que yo aprendo un poco, le puedo explicar a la gente, a las mamás. Y yo también aprendo de la mamá, porque siempre... Claro, son ida y vuelta, ¿no? Exactamente, todos los días aprendes cosas nuevas. O sea, que para mí es levantarme en el día y empezar en la lucha, tratar de vivir mejor y que la gente pueda vivir un poquito mejor. Y todo esto es como para que le llegue a la gente, ¿sí? A la comunidad. Por eso tratamos, calcularle que estamos en el Visto, nosotros vivimos a Tortuguita. Si podemos llegar un poquitito más lejos. Es empezar a moverse un poquito. Exactamente. No estás sola, me imagino que estás con alguien. ¿Tiene un grupito? Sí, mi familia. ¿Tu familia? Mi familia que me banca, que me hacen los afiches acá, mi niña. Mi hijo me ha ayudado a hacer un mosquito grande para jugar con los nenes. Y sí, y en el jardín mis compañeras me dan una mano muy muy buena, porque ellas también me ayudan, ellas me traen materiales también, buscamos por internet y todo. Las mamás también te traen materiales, mucho, y ellas también se preocupan. Y esto es más que es prevención, porque si vos prevenís hoy, mañana vas a estar un poquito mejor. Dice, el tema es prevención en la salud. Es así. Y este año hemos usado el jardín para que salga a la comunidad. No que la comunidad entre al jardín, sino que esta vez... Claro, que sea el jardín en que... sale a la comunidad a informar y decir... Muy, muy lindo proyecto, la verdad, felicitaciones. Muchísimas gracias. Es muy lindo el trabajo que haces... Y muy necesario, además. Muy sí, necesario. Además una bajada diferente. Exacto. ¿No? Como decía recién. Y además me gusta mucho esta cosa de, justamente hablando de lo que decís, Santo, de la bajada, de esta cosa de compartir la información, intercambiar información con la gente, y no esa cosa de vengo a dar una charla y la gente de brazos cruzados escuchando, sino esta cosa de participación, ¿no? Y de respeto hacia las madres también. Exactamente, sí. Y las personas participan muchísimo, pues ya te digo, han hecho carteles, han salido a pegar en los negocios, muy bueno. Es que si notan del otro lado la buena onda y que realmente las ganas de querer trabajar, sí. Eso. La verdad que tenés que tener un poquito de paciencia con la comunidad, a pesar de que yo hace más de 10 años que la conozco, porque hace muchos años que trabajo en ese jardín, dos años que venimos con los proyectos, la distinto a este, pero también muy aceptado. Y por suerte es unida y vuelta la cuestión con las mamás, con las maestras, y bueno, y también con la municipalidad. Obvio que la municipalidad de Delviso, la delegación, nos ha prometido cosas, hacer en el jardín de limpieza, de traer un camión para llevar las chatarras, porque el camión de la basura no lleva. Nos cortan el pasto, así que también... ¿Cómo hacemos, si alguien se quiere, alguno de nuestros oyentes se quiere contactar con vos para ayudarte, para que vos les des una charla, para interiorizarse, para informarse? Sí, ¿cómo hacemos? O ir a donde ellos nos inviten, nosotros nos cargamos todos y allá vamos. Y vamos. Sí. ¿Quién te lleva? ¿Tu esposo? Pobre. Exactamente. Yo sabes que me imaginaba que ahí había un señor. Digo, detrás de cada mujer hay un buen hombre. Ay, sí, pobre. Te lleva a todos lados, ¿no? Me lleva a todos lados, me lleva, me trae para todo. Carga y bueno, allá vamos. Pero realmente muy, muy feliz. Ayer en la Escuela 41, que está atrás del jardín, hay una exposición de ciencia en la escuela y nos han invitado. Y bueno, hemos expuesto todo nuestro y todas nuestras cosas, las cosas que hacen los chicos, porque ellos escriben a su manera, dibujan a su manera, así que todo eso fue... Qué lindo. Se te ve muy feliz. Sí, realmente feliz. Estoy muy, muy, muy feliz. Y mañana, bueno, a las 19, en Telered va a salir la notita que nos han hecho. Ah, o sea que la van a poder ver, pero primero está en pata para arriba. Primero está saliendo acá en pata para arriba. Tenemos la primicia y mañana cuando se haga famosa, espero que después... Espero que cuando sean famosas después espero que nos siga dando bola, ¿no? Pero por supuesto. O sea, no nos dijiste cómo hacemos para... Perdóname, te corté. Bueno, ¿qué ibas a decir? Perdóname. No, que aparte me encanta porque pienso que acá escucha mucha gente joven que a lo mejor también dejan un poquito de lado, que piensa que a nosotros no nos va a llegar ningún tipo de enfermedad ni nada de eso. Y ya en Capital están fumigando muchísimo, ¿sí? Y nosotros tenemos... el dengue, y se ríen a veces mis compañeras porque el otro día yo llegué diciéndole, ¿saben que tenemos cuatro clases tres clases de turistas acá? Y me dice, ¿por qué? Y digo, porque tenemos los mosquitos brasileros, uruguayos y paraguayos, aunque te parezca mentira, ¿viste? Y ellas se ríen. Un crisol de raza. A ver, rapidito, porque tenemos ya muy poco tiempo, Cristina. Digo los teléfonos. Los teléfonos, a ver, ¿cómo bueno, el teléfono del jardín es 02320-474-206. Y el de mi casa es 02320-475-926. Entonces, el jardín 915. 915. 02320-474-206 y el teléfono de tu casa 02320-475-926. Y ahí pueden llamar a Cristina y demás. Ha sido un placer, Cristina, de conocerte. Sí. De conocerte y bueno, de conocer vengas, lo que hace de, también, ¿no? Que realmente es algo muy, muy lindo y algo para aplaudir, ¿no? Un aplauso sí, muy un grande. Aplauso. A Cristina. Muchísimas gracias por la invitación. volver próximamente con algún otro proyecto. Mira, si, mira, si vas a traer siempre que vengas lo que trajiste ahí. Ah, una vez. Vení siempre, vení todos los viernes. Lo quieras. Nos ha traído de comer, nos ha visto cara de hambre. No, por favor. Bueno, Cristina, un placer. Muchas gracias, chicos. Y bueno, me gustó muchísimo venir a visitarlos y charlar con ustedes. Bueno. Un placer para mí también. Gracias. Ya mis cenizas se muevan en un parte. Ya quiero que me funen y me vuelvan a ver. Que nada de plata y que me trae. Para que todo piense que se presentaré. Ay, siempre estaré. Ay, siempre estaré. ¿Sabías que si tenés tu DNI encima, la policía no puede llevarte a la comisaría por averiguación de antecedentes? Patas para arriba. Son tus derechos. Defendelos. No sé, querías decir algo, Luz. Estamos acá con nuestra compañera Luz de Teatro. Sí, lo que quería hablar nomás. ¿Y habla? Y bueno, ya hablo. Digo, si no tenés nada importante que decir. Ay, ¿cómo sos, ¿Cómo sos, Jar? Siempre me. Jar, ¿por qué la tratas así? Está bien, perdón. Estás mala persona, che. De verdad, soy muy mal. Hoy, no, pero yo aclaré. Si estabas escuchando el programa, hoy aclaré que era un día particular. Hoy tengo ganas de putear a alguien, así que en cualquier momento. Doy fe que lo que está diciendo es verdad. Yo aclaré que hoy vine medio mal. Tuve un día complicadito. Paredes acolchonados. Exacto. Emi, ¿tenés algo importante que decir? Yo. No sé, tenés cara de. Sí, ¿cómo que no? ¿No? Ah, pensé que ibas a decir el celular. Sí, que se puede mandar del mensaje. Programa para que nos mande mensaje. No, esos gestos no. No, la verdad que no seas, no hagas eso. Hace gesto, favor. A ver, ¿cómo? Voy a tratar de explicarlo. Cristina se quedó, así que por favor le voy a pedir que se tape los oídos. El gesto que hizo fue una cosa así como si agarrara un micrófono y se lo acercara a la boca y como si en uno de los cachetes se le inflaran como si fuera Kiko, digamos, pero en la mitad. Y entonces saca el micrófono, lo aleja. Y cuando lo acerca, se le infla un cachete. ¿Se entendió o no? Bueno, ese fue el gesto que hizo Emiliano, que no lo entendí. ¿Entiende? Bueno, pues yo lo explico, porque como esto es radio, no es televisión. Bueno, hoy me cagás a pedo por todo. Perdón. Está también G, Hola, Jay, ¿cómo estás? Hola. Hola, Ger, ¿cómo estás? Qué seria que estás. Te teniste el pelo, te lo tenías rubio, ¿qué pasó? Y bueno, quería cambiar. A Charlie no le va a gustar, ¿eh? A Charlie no le gusta, mirá que a Charlie le gustaba el tema que sea rubio, así como Susana. Bueno, para mañana vengo, para el viernes que viene. El viernes que viene. Rubia otra vez. Pero es rubia platinada como... ¿A qué teléfono pueden dejarnos mensajes? Pueden dejar un mensajito al 011-15-5891-6708. Re largo parece ahora. Sí. porque yo lo digo rápido, no sé. Lo dijo con más calma. Claro, le dije, así con tanto amor. Para que lleguen a notar y nos manden un ahí mensaje. Ahí estaba el tema, Anto, ahí estaba el tema. Lo decimos tan rápido que la gente no llega a notar. Entonces mándenos un mensaje al 011-15-5891-6708. Sigue con una voz más amigable. Es verdad, así no van. Bueno, Charlie es el que hace esas voces. Yo ya aclaré, loco. Yo aclaré que hoy iba a putear a alguien y qué bueno, sé yo. Bueno, te lo estás hablando. Basta, loco. Conmigo. Y bueno, pero me venís cagando a pedo. Está bien. Mierda, carajo. No voy a decir. Así no, nada. Producción. Me parece Luz. Que yo lo voy a echar a Harden acá. ¿Qué onda? O sea, viene el programa y se hace la doña. Estamos complotando contra vos. ¿Qué onda, loco? Luz, ¿y cuál es el teléfono de la radio? Y el teléfono de la radio es 02320-492-869. Acá le voy a aclarar a los oyentes, yo siempre cuento intimidades. Acá lo dice bien fuerte, abre la boca, vocaliza, modula. Y cuando en teatro tiene que hacer una escena, no sé qué le pasa. ¿Qué onda? Te trabas. Bueno, gente, entonces ya dijimos 492-809 es el teléfono de la radio. Llámenos, acuérdense que si hasta las 10 de la noche alguien no nos llama, lo lamento, pero yo me voy a... No. Y sí. Es así. No me puedes dejar sola. Sí, te voy a dejar sola porque así no puede ser que nadie lo llame. No puede ser que siempre hagas esto. No puede ser que nadie lo llame, loco. ¿Cómo te juntás conmigo, eh? Los ¿Sabías que si querés terminar tus estudios no te pueden exigir que tengas DNI o pagues cooperadora? El Estado debe garantizar tu educación. Patas para arriba, son tus derechos, defendelos. Charlie, Charlie, ¿dónde estás? Ay, ya estamos en el aire, pero ¿a vos qué te parece? Ay, pero nunca me avisan. Ah, estaba... No te hagas la víctima, ¿eh? Bueno, es que estaba ayudando a Diego, a la dieta. ¿Cómo estás? Estás ayudando mucho a Diego. Y bueno, necesita ayuda, che. ¿En qué? Hola, Tania, ¿cómo estás? Hola, Charlie, pero no me esquives el tema. ¿En qué necesito ayuda? No, necesité, ayuda? Tenía que tocar unos botones. Él me decía, toca esta palanquita y yo la tocaba, ¿no, Diego? Sí, sonríe, sonríe, para mí que es verdad. Diego tiene una sonrisita, me encanta cuando pone esa sonrisita nerviosa. Sí, es cierto, diciendo, como la que hace ahora. Claro, yo podría estar, él debe pensar, yo podría estar trabajando en un supermercado chino, por ejemplo. ¿Qué hago acá? Pero estás acá, entre nosotros. Y bueno, no, estaba haciendo masaje porque realmente, chicos, a ver... Sí. Pensa un poquito, Dani. Es muy difícil estar dos horas operando, estar sentado como está el pobre Diego. Entonces yo fui en ese masaje. ¿Está mal? ¿Está mal? ¡Pegame si hiciera algo malo, che! Bueno, no te enojes. Lo que pasa es que me contagié un poco, Harvey. ¿Qué loco? ¿Qué mala onda que tenía hoy? Ese chico, ¿qué le pasó? Ese chico le falta una buena mina. Ese chico, sí, me parece que sí, porque ese chico, buena mina. Sí, pues este chico no la pone de hace rato, me parece, ¿eh? No, yo no quiero ser indiscreto. Vos sabés que a mí no me gusta ser indiscreto, che, pero no digas no eso. Pero sí, se va a enojar más. Pero viste la cara de orto que tiene hoy vino fatal. La verdad que la cara de Totó que tenía hoy vino terrible, Tony. No, realmente es terrible. Hola, churrasquita, ¿cómo estás? Hola, mi amor. Volvió, ¿eh? Volvió churrasquita, ¿cómo estás? Ya me pusieron colorado. Ahí se queda, se pone colorado. Además es terrible porque él es re blanco. Es así, un blanco, cosa, se pone colorado. ¿Cómo estás? ¿No me contestaste? No, me da miedo contestarte. ¿Por qué? No sé, te estás acercando mucho. Y bueno, pero es chiquito el lugar. Además hay que estar más juntos, hay que apretarse, hay que tocarse. La energía. ¡Ay, qué músculo que tiene este chico! Toca acá. ¡Ay! ¿Viste lo que es eso? Ay, ¿cómo hace para mover eso así? Mirá, y ahora. Ah, ay, me encanta, me encanta, me encanta. Te gusta. Me encanta. No puedo creer. Sí, ¿qué te hiciste en el pelo? No me gusta, no. Te sacaste el rubio platinado de Susana. Y bueno, Charlie, quería cambiar, pero le prometí a Jar que para el viernes que viene volvía rubia. Ay, sí, me encanta. Hola, Luz, ¿cómo estás? Me encanta tu remera de corazoncito, Luz. ¿Me la podés prestar? ¿Vos crees que me va a entrar? No. Acércate al micrófono, Luz. ¿Para dónde? No. Ay, qué mala onda que tenés. ¿Para qué vienen? Digo yo. Vienen al programa con mala onda. Así no. Hola, chica, ¿cómo estás? Hay dos chicos divinos en el estudio. No me digas. ¿Son amigos tuyos, Diego? No me lo había presentado, guacho. No, a nadie se los presentó, ¿eh? Sí, los tenía así como... Hola, chica, ¿cómo están? Bueno, Tone, hoy tenemos unos tips para arriba. Nos han escrito. La verdad que mucha gente que les encantan los tips. Nos dice, ay, Charlie, Tone, la verdad que gracias a esos tips puedo cambiar la vida. Hola, Cristina, ¿cómo estás? No la saludé hoy. Acérquese al micrófono, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Me encanta tu pelo, sí, es espectacular. Así bien, Susana. Me encanta. Muchas gracias. Vos también estás muy bien. Ay, gracias, porque nadie me lo dijo. Aprendan de Cristina. Ay, nadie me dijo lo espectacular, claro, que estoy hoy. Criticar, sí. Y bueno, pero nadie me dijo lo espectacular que estoy hoy con mi super gorra refashion. Hoy no traje los anteojos. Es psicodélico ese gorro, ¿viste? A mí me hace flashear. A ver si la cámara me toma. ¡Qué loco! Ahí está. ¿La cámara la toma? Ah, es radio, ¿por qué no me avisan que es radio? Pero está como un pelotudo mostrándolo. Bueno, ustedes saben que yo estoy pensando en otras cosas. ¿En qué cosas estás pensando? El Lautaro. No, otra vez, no, pará, está Churrasquito acá, no puedes estar pensando en Lautaro. Yo sé que Churrasquito. Está Churrasquito, está Diego, están los dos muchachos, pará. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bueno, pero Lautaro es Lautaro, viste que yo estoy muy enamorado. Bueno, no importa, vamos a hablar. ¿Cuáles van a ser los tips de hoy, Tone? Son secretos para un gran primer beso. ¡Wow! Disculpa, me acordé. No me han escrito en la semana, Tony, a mi mail personal. Sí. Me han escrito diciéndome, felicitándome por la excelente imitación que hice dejar en el programa anterior. Es que fue sublime. Me salió perfecto, me salió casi igual. Diego, vos estuviste, bueno, estuviste en el programa anterior. ¿Por qué no estuviste en el programa anterior? Pero seguramente lo escuchó. Suponiendo que escuchaste ahí. ¿Viste la imitación que hice dejar? No, no es espectacular. Me dijeron, hacela de nuevo. ¿Te animás? Ay, no sé, ahora no sé. Pero viste que Harse medio se calentó. A ver, no sé, decime. Ay, pero igual ya está re enojado. ¿Qué problema? Ay, bueno, dale, juguemos. Dale. Me encanta porque la gente no me ve, pero yo igual como que... Sí, gesticula. Gesticula, me encanta. Qué linda palabra eso. Gesticula. Bueno, decime, a ver, por ejemplo, ¿qué quieres que diga? A ver, ¿cómo la vas a dejar? A ver... Enojate como se enoja Har. Ay, no, pero tanto no me vas... Bueno, primero me enojo... A ver, por ejemplo... ¿Hay enojar? No, porque enoja, viste que Har cuando se enoja parece una loca histérica. Por ejemplo, vamos a decirle algo a Diego. Por ejemplo, Diego pasa la música. Entonces, a mí me encanta porque Diego, yo a Diego lo miro a los ojos y le diga, hola Diego, poneme la música. Dale, ponémela. Y digamos que eso lo digo yo porque. Ay, en un momento. Por un momento me fui. Hubo como una conexión, ¿viste? El vidrio, ¿viste? Parece este vidrio. La mirada, digamos, se empañó el vidrio que nos separa. Parece esto, Titanic, ¿viste? Sí, ahí está la marca. La mano que decían. Claro. Y Har, por ejemplo, lo diría así, para. Ay, no me sale. Dale. Ay, bueno, para. Tranquila, a ver, espera. Diego. No, ay, no me sale. Dale. Yo sé que vos podés. A ver, para. Diego, por favor, poneme la música. ¡Me encantó! ¿Viste que me sale? ¡Me sale igual! ¡Me sale igual! ¡Sacale el trabajo! Voy a conducir yo como Har. Total, la gente no se va a dar cuenta. Dale. ¿Me sale igual, no, Diego? Me sale espectacular. Dice que sí. Bueno, ahí es tan bonita. Sí. Bueno, Churrasquito también es bonito. Quiero ser para celoso. Estoy rodeado de dos Adanes divinos, espectaculares. La verdad, ¿eh? Sí, Churrasquito y Dieguito. ¿Cómo te dicen, Diego, a vos? ¿Tenés un sobrenombre? Eso te dicen. Ay, Diego. Ay, no lo puedo decir. No puedo decir. No lo digas. Porque queda medio feo. No daba, no parecías de ese tamaño. No parecías que tenías ese tamaño. Bueno, pero dices que los que no parecen. No voy a. Claro, dices que los que no parecen es porque la tienen escandita. Parezco la mierda. Ay, sí. Bueno, los tips para arribas de hoy eran secretos para un gran primer beso. Ay, qué lindo. Me encanta. Sí. El primer beso con alguien. El primer beso que vos ves en tu vida. Ah, no, la primera vez que vos besás a alguien. Claro. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo es espectacular? Me voy a sacar ahora porque me está. Ay, tan lindo. Sí, mucho calor tengo en el pelo. Dice, la mayoría de nosotros no conseguimos darnos cuenta de la importancia que tiene un primer beso. Bueno, esto debería darte una idea, dice el texto escrito por estos científicos. Dice, cuando besás a alguien por primera vez, decidirá en ese preciso instante si volverá a besarte alguna vez. El primer beso, por eso, oyentes, Gustino. ¡Ay, qué acto fallido, nene! Me acordé de Gusti. Bueno, no extraño, ¿dónde estará Gusti hoy? Le mandamos un saludo. Gusti, te mando un beso muy grande. Hablando también, de besos. Hablando de besos, justamente. Presta atención, es muy importante el tema del primer beso. ¿Cómo es tu nombre? No te escucho igual. ¿Cómo? Alan. También Alan es el compañero de cosas. También un chico muy bonito, ¿eh? Muy Ay, bonito. Sí, yo no lo veo, pero bueno, yo te lo digo, es muy, muy bonito. Bueno, presta atención, Alan. Es muy importante cuando vos conoces a una chica, el primer beso, y ustedes también presten atención. Prindan el ventilador si tienen calor. Están como pelotudos allá abanicándose. No sé, uno de los botones hizo. ¡No! ¡Ese es el consolador! Ay, el ruidito era parecido. ¿Viste? Me asusté. Suena así, el consolador suena así. Bueno, ¿cómo sabes? Me contaron. Churrasquito, no te hagas el. Vos también sabes. ¿Te vas a una pregunta? Ay, Churrasquita. ¿Con quién fue tu primera vez? Ay. Esas preguntas, no sé si debo contarlo. Te lo cuento. Yo tenía 8 años. ¿8 años? ¡Qué precoz! Ah, yo siempre precoz. ¿Cómo querés cómo pensás que voy a llegar a los 19 años que tengo ahora y haber hecho todas las cosas que hice? Yo empecé muy chiquito. Ah, tenés calle. Mirá churrasquito que te ensarto con este tenedor, de ensartar el churrasco. Bueno, está bien. Perdón. Yo tenía 8 años, me acuerdo, iba al colegio, a la escuela número 16, vamos a escarchar. Escuela número 16 de La Lonja y Las Malvinas. Yo iba a la escuela en ese momento, tenía 8 años, iba a cuarto grado, me acuerdo. Y yo me sentaba con un compañerito que era... ¿cómo les cuento? Me estoy metiendo por terrenos escabrosos, me parece. Ay, por la edad, digo. Pero yo también tenía 8 años, ojo, ¿eh? Ah. Aclaro, digo. No, era un nito espectacular, no me daba pelota igualmente, bueno, obviamente. Yo igual no sabía, yo no tenía bien claro cuál era mi sexualidad y nada por el estilo, o sea. Claro. Yo qué sabía, yo iba a estudiar nada más. El hecho de que vaya a la escuela con unos jeans rosas con todas brillantinas, oh, así espectaculares, divinas, no sabía lo que era, no sabía lo que era ese jean. Lo tengo todavía, lo tengo guardado, obviamente. Ahí me lo vas a traer, ¿no? Te lo traigo. Y tenía una remera así como muy brillante, otra que era de Luz. La de Luz es un poroto al lado de las remeras que yo tenía cuando era chiquita, Luz, en serio. Menos te la voy a prestar, Har. Yo dije, bueno, mañana. Har. El hecho que imite la voz de Har no significa decir, Har, no me confunda, yo no estoy tan gordo, perdóname. Perdón. Y no, pero viste, yo me mato en el gimnasio para tener ese cuerpo abierto. Es por la voz. Bueno, pero churrajito, entendí mi voz, ¿entendés? Pero yo lo hiciste bien por eso. Bueno. Perdonala. Ay, ¿cómo decirle? No. ¿Cómo le puedo decir a estos churrasquitos cuando hablan? ¿Estos churrasquitos? Claro, pues son dos churrasquitos. Ah. Son, uno arriba y uno abajo. Ah, no, pensé que ya este no. No, ¿vos qué ya pensaste? Perdón. No, dos churrasquitos ya. ¿Cuántos? Está muy excitada, Anto, te noto muy excitada. Bueno, voy rápido a esta parte. Tenía 8 años, entonces un compañero, entonces yo voy, estamos justamente hablando, estábamos solos en el aula, la profesora se había ido, la maestra se había ido, entonces yo le digo, me acerco a él y le digo, hola, ¿te puedo dar un beso? No saben cómo termina eso. ¿Cómo terminó? Me cago a palo. Sí, me destrozó. Me destrozó. Bueno, pero en ese momento yo me caí, me desmayé y entonces el chavo me hizo respiración boca a boca. Conseguí que me diera un beso. Ay, pero qué listo. Era espectacular, que dijera chiquito, no me inteligente. Y ay, Tone, porque te tengo que dar clases. Bueno, sigamos con los tips. A ver si aprendo. Presten atención, chicos. Entonces, los secretos para un gran primer beso. Hazlo en privado. Dice, la privacidad es la clave. Un gran error que muchos hombres cometen es buscar el beso en la situación equivocada. Las mujeres quieren que el primer beso sea especial y ellas prefieren compartir el momento únicamente contigo. Claro, o sea, si vos querés darle un primer beso a tu chica y, por ejemplo, te vas, no sé, en el medio de la estación de Delviso, donde está toda la gente, ¿viste? Y le das un beso, no da. No, claro que no. Y además, las mujeres, esto es muy importante, las mujeres quieren que el beso sea exclusivamente para ella. Tampoco es que vos estás tan besando a todo el mundo, toda la gente que está... Quieren que sea crucial, o sea, claro, no algo tan cotidiano. Eso también está bueno, ¿no? Por ejemplo, la diferencia que tiene el primer beso para una mujer y la diferencia que tiene el primer beso para un hombre. Por ejemplo, sí. Churrasquito, el primer beso con una mujer, ¿qué es para vos? Te matas. Pon esa carita como diciendo me van a matar, depende de lo que diga. No, ella sabe que el primer beso fue con ella, no hay otro beso. Y Tone, ¿qué es el primer beso para vos? Nos reímos porque realmente la mentira está a flor de piel en este estudio. No, vamos. No, bueno, el primer beso con una mujer, digo, para un hombre creo que es otra cosa, es como, es un paso más, ya, pero para mujeres es muy trascendental. Sí, para mí fue re importante. No, para mí también, yo mira, cuando yo empecé, yo me acuerdo, yo tenía 17 años en ese momento cuando conocí a Lautaro. Para, ¿cuántos años tenés ahora? 19, fue hace 2 años. Fue hace poco. Lautaro, yo me acuerdo cuando conocí a Lautaro. ¿Una vez cómo conocí a Lautaro, Tane? ¿Cómo lo conociste, Lautaro? Bueno, en ese momento yo me acuerdo que yo iba a la Bailanta. Yo iba a una Bailanta a un lugar que se llamaba Poroto Bailable. Era espectacular. ¿Poroto Bailable? Un boliche espectacular. ¿Pero qué divina música pasaban en Poroto Bailable? En Poroto Bailable pasaban cumbia, que van a pasar. Una música así. Yo bailo muy bien, ¿eh? ¿Y tú ibas vestido a Poroto? Una cumbia, Diego. Ponete una cumbia. No me das pilota, Diego. Es terrible. Te ignora, bueno, ¿no? No te pongas nada. Ya fue. Bueno, yo iba... que te pongas una cumbia. ¿Tienes una cumbia ahí rápido? No, ni ahí. ¡Ay, nene! Ah. Esa cara que pone como diciendo que estás en pedo, ¿cómo vamos a tener cumbia acá? Bueno, a ver, haceme vos un ruidito de cumbia. Entonces yo estaba así, mientras que bailo, y de pronto veo, ya está. En ese momento me acuerdo que habían venido los zanahorias, los reyes de la zanahoria. Era una banda espectacular de cumbia. Entonces yo estaba bailando, yo me gustaba bailar mucho arriba del bafle, ¿viste? Yo me subía arriba del bafle. No, pero eso no es tan cumbia, bailar arriba del bafle. ¡Pero yo lo hacía, Tone! Y más de... No me escupas el asado, Tone. Bueno. A ver, bueno, yo... Bueno, yo bailaba arriba del bafle, no me importa. A mí me gustaba subirme arriba del bafle. Y bailaba así, yo me acuerdo que tenía unos micro jean. No sé si existe esa palabra, micro jean. Bueno, yo lo inventé, no sé. Bueno, pero unos jean como muy ajustaditos. Tipo los hot pie. Claro, ay, qué sé yo. Bueno, yo tenía unos jean que era muy, me amargaba mucho el culo. En ese momento tenía el culo como... ¿Qué, los chiquititos? ¡Claro! Yo iba a bailar con esa. Sí. Y un tapadito, me imagino. Claro, ay, obviamente. ¿Qué te pasa? Yo soy degenerado. Bueno, yo tenía 17 años. Yo estaba, bailaba en Poroto Bailable. Entonces estaba tocando en el escenario unos divinos toperos largos. Una pregunta largos. Más. ¿Dónde estaba Poroto Bailable? Poroto Bailable estaba... No seas hija de... Hoy estás hija de puta terrible. Poroto, a ver... Poroto Bailable estaba en Ruta 8 y Ruta 197. Por ahí, estaba ahí cerca. Ah, mira. Es espectacular esta. ¿En qué estábamos? Ah, bueno, entonces estaban los reyes de la zanahoria arriba del escenario tocando, qué sé yo, música. Y entonces, haceme la musiquita. Entonces, ya está. Entonces, ya está. Ah, bueno. Entonces, veo a un chongo espectacular. Estaba en el otro lado, ¿no? En el otro también lado. ¿Estaba bailando? Estaba tomando, tenía un vasito, ¿no? Él tenía unos jean muy apretados, no eran micro jean, unos jean muy apretados. Hot se le marcaba el bull. Elastizado, seguro. Yo igualmente hasta ahora yo estoy dudando, porque estoy después empecé a analizar. El bulto era demasiado para lo que era después, pero bueno. ¿Vos tenía así, que no era de verdad? Sí, no sé, el bulto era para que te des una idea, era así como el bulto de Diego. ¿Viste cómo tiene el bulto de Diego? Ah, sí, sí, he visto. Viste que es muy bultero, pero es medio cuadrado. Y vos decís, bolas cuadradas no puede tener. No. Entonces ahí se puso algo. Perdón, Diego, perdón. Pero si no te Agusti. Claro, la ligas vos. Hablar de alguien. Me va a sacar del aire en cualquier momento. Bueno, entonces yo lo veo ahí a Lautaro, ¿no? Haceme de Lautaro, dale. Entonces yo me acerco, él estaba tomando algo y yo no dejo de bailar todo el tiempo, ¿no? Bailo y le digo, hola, ¿estás solita? Hola. Él me contesta así, en ese momento. Sí. Se ve, estaba mal, tenía un problema en la garganta. Ah, yo pensé que fumaba. No, se le había atragantado. En ese momento estaba tomando un trago y se le había atragantado la pajita. ¿Vos qué hiciste? Yo digo, ay, se me está muriendo. Yo digo, hola, ¿estás bien? Me hacía así. Te juro, me hacía así. Entonces yo digo, ¡ay, qué hago! Entonces yo empiezo a llamar, ¡por favor, seguridad! No, nada más, porque no sabía qué otra cosa llamar. Ay, entonces, y no venía nadie porque... Ay, te estoy escupiendo. Perdón. Ay, no importa. Y no venía nadie. Suerte. Trae suerte. Las escupidas mías traen suerte. Bueno, y no venía nadie. No venía nadie. Claro, porque estaba en ese momento estaban tocando los Reyes de la Zanahoria. Y cuando tocan los Reyes de la Zanahoria, nadie la pelota, ¿no? Entonces yo lo veo que sigue haciendo así. Y seguía así, chata. Entonces, yo me acerco. Digo, ay, ¿qué hago? Y tenía las manos ocupadas yo porque tenía dos tragos. Y yo digo, cada trago me salió 40 pesos. No lo voy a dejar. Eran re caros. Era re caro, el Poroto Bailable. El Poroto Bailable, sí, era caro, es verdad, pero se ligaba bien ahí. Bueno, entonces yo estaba con los dos vasos así. Estaba con los dos vasos. Y yo digo, ay, ¿con qué le agarré la pajita? Le tengo que sacar la pajita de la boca. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces me la acerco así y le saco la pajita. Con la boca. Claro, en ese momento yo me costaba, perdón, me estoy parando. En ese momento yo me costaba, la pajita estaba como muy introducida en la garganta de Lautaro. Era la pajita. Era una pajita larga. Era, viste que hay pajitas, pajotas, hay pajas grandes, pajas chicas. Bueno, ahí tenía una pajita bastante grande. Entonces, estaba muy... disculpe, Cristina, discúlpeme. Entonces, pasa siempre. Tenía la paja atragantada en la garganta, no sé, le llegaba más o menos por el esternón, ¿viste? Ay, una cosa terrible, no, te juro. Entonces yo con la boca, porque claro, tenía los dos tragos en la mano, con la boca le trataba de sacar. Y claro, yo logré sacarlo y de golpe él se ve que tuvo como un hipo. Y se volvió a tragar la paja, pero ese se tragó la paja entera. Tenía un problema. Claro, se tragó la paja así de golpe. Entonces yo que tenía la paja agarrada con la otra punta de la paja, agarrada con el diente, claro, al tirar, yo me acerco a él, le estampo un beso. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, fue romántico! No te das una idea, yo con los brazos, yo le di un beso espectacular. A los dos minutos de besarlo me di cuenta que el chabón se estaba muriendo porque ya estaba medio morado, ¿viste? Claro, se estaba atragantando. Entonces en ese momento agarro la paja así de golpe y tiro de golpe y logré salvarla. Ay, encima le salvaste la vida. Encima le salvé. Así conocí a Lautaro. Es hermosa. Realmente así conocí a Lautaro. Inolvidable. Inolvidable. La pista que después, bueno, me cañó y toda la vuelta. Ah, todos los sábados. Gracias, bueno, a la paja. Gracias a la paja. Gracias a la paja conocí a Lautaro. Realmente es espectacular. Cambió tu vida. Es más, les cuento, si ustedes van a mi departamento, Diego ya fue a mi departamento, lo conoce. Si van a mi ¿pudo ver la paja? ¿Viste mi paja, no? De mi departamento cuando fuiste. Sí. Sí, la vio. Claro, porque la tengo en un cuadrito. Claro, la pegué en un cuadrito así, la tengo en el comedor. Así. Dice, esta es mi primer paja con Lautaro. Claro, porque después seguimos. Claro, porque después tomamos otros tragos y usábamos la pajita, pero él ya tenía cuidado de no meterse la paja hasta el esternón, ¿no? Bueno, sigamos con. Sigamos con el siguiente con el cosa. Realmente es una historia muy romántica, Hermenegilda. Hay que traer amor a la radio. Hay que traer. Me emociona un poquito, sí. Hasta me emociona un poquito, yo sí. Que soy un poco. Sí, porque. Sí, porque hay que traer un poquito más de amor acá en la radio. Bueno, dice. Continuamos. Continuamos. La segunda, ¿qué dice, Tony? Aprende a retirarte. No hay mejor forma de hacerle saber que eres especial que retirarte en el momento. A ver, espera indicado. Un momento, ¿te puedo interrumpir un momento? Por supuesto. Chicas, estamos en el aire y usted tiene un micrófono al lado, les digo. Digo, no sé, si ustedes están contando secretos, no solo se va a escuchar, pero si no va a salir en la radio y todo el mundo va a escuchar lo que están diciendo porque el micrófono está acá. No, pero hablamos en bajito. No importa, se escucha igual, mi amor, se escucha igual. Bueno, estaba pidiendo que corte la torta porque yo tengo hambre. Mirá vos, es verdad. La verdad es que yo también tengo una hambre, tengo una gana de pero comérmela. No, te convido a vos. No, igualmente yo no puedo comer cuando locuciona. Porque yo llego a comer, meterme un pedazo, algo en la garganta. Y te va a pasar como la Lautaro. Y me pasa como Lautaro y no quiero que me pase con Lautaro y churrasquito me va a tener que sacar el pedazo de la boca. ¡Qué sacrificio! Bueno. Disculpame, Tony, mi amor, dale, seguí, decime. Aprende a retirarte, no hay mejor forma de hacerle saber que eres especial que retirarte en el momento indicado. Bueno. No entiendo. Está bueno que se bajen las velocidades de las acciones porque estás demostrando que tenés el control. Ah, o sea, como que te acercás. Vos le estás dando un beso, ponele, sí. ¿No? A veces está bueno. A ver, vamos a hacerlo nosotros. Hacerlo deseado, decís vos. A ver, vamos a hacerlo nosotros para entenderlo. Más que hacerlo deseado, es como mantener beso, el control. Dale. ¿Y entonces? ¿Llega a darme un beso o no? Entonces, puede llegar a darte un beso, pero manteniendo el control, o puede llegar a no darte un beso, pero hacértelo desear. Ah, o sea, que me deja con la... o sea... Caliente. Caliente, digamos, justamente. Hablándolo claro. O deseoso de un beso. ¿Deseoso de un beso? Bueno, adecuadamente. Bueno, si lo decís más adecuadamente, pero te queda... ¿Te pasó eso a vos? Esa cosa de te doy, te muestro, pero no te lo doy. ¿El tema del beso claro, no? Claro, el tema del beso. Ah, el tema del beso no. Ay, ¿sabes qué? A mí me pasa. ¿Qué te pasó? Ay, no sé si contarte cuenta. Dale. Tenía 18 años. Esto pasó después de un año después de que... tenía 18 años, ¿cuántos años tenés? Ahora tengo 19, Tone. ¿El año pasado? Ay, el año pasado, sí, decís, pero no me digas cuando tenía 18 años. Porque a mí me gusta contar las historias así. Bueno. Basta. Chicos, no me carguen. Sí, es que, así. Es que tenés más vida. No, perdón. Ay, sí, seguro que fue sin querer. Otra vez. ¿Qué cosa, no? ¿Qué es esto? Estás tocando mucho la gamba de churrasquito. Era el celular. Ay, qué... Bueno, iba a ser un chiste pelotudo que se lo era tan grande, ay, bueno, no importa. Lo dijiste igual. Sí, lo dije igual. Llega un punto que repetimos las chistes. Es una cosa que la gente nos dice. Dejen de hacer los mismos chistes. Ja, repite mucho los chistes. Viste que cada vez que viene, yo me voy, viste, de un tema a otro. Viste sí. Que cuando vienen los artistas. Vamos a sacar el culo, caro, no está escuchando. Dale, dale, dale. Viste que cuando vienen los artistas, acá le hace reportaje, él siempre, hoy no lo hizo, pero siempre hace el mismo chiste pelotudo de ay, cierren con llave en el estudio. Y encima yo lo acompaño diciendo, ¿y ay, y deme like, ay, la gente me dice siempre el mismo chiste pelotudo, déjate joder. Es que en realidad no es un chiste, en realidad lo hacemos. Ah, lo hacen de verdad. Y sí, porque si no se va. Ay, sí, yo a mí me habían contado eso. Me habían contado que la gente realmente se quiere ir cuando llega acá. Sí. Pero ¿sabes qué? Para mí es el olor a pata que tiene Jar. No. Tiene mucho olor a pato, sí. Pero sí. No le cuentes a la gente, porque la gente que solo nos escucha no lo sabe a eso. Bueno, pero no, es verdad. Da una mala impresión. Es verdad, tiene mucho olor a pata, Jar, es terrible una cosa. Yo no sé cómo abordar el tema. ¿Vos qué decís que haga? Y claro, porque es muy difícil, ¿viste? A mí me tocó una vez ir de campamento con Jar. Y estamos en una carpita. Se ve que churrasquito estamos, también. Churrasquito fue también se ve que fue también. Era una carpita muy chiquita. Viste que las carpitas de Jar siempre son chiquitas. Era. intentar, chicos, por favor. Bueno, entonces, me acuerdo, yo tenía 17 años y medio. Habíamos ido de campamento con Har. En ese, y bueno, la casita de Har era muy chiquita. Entonces, claro, nosotros, chicos, no, así no. Basta, basta. Y vos guarda eso, churrasquito, basta. No. ¿Quién es ubicado, se, por favor? Ya, si es ubicado. Si no, no me muestra el culo. No queremos. Así no. Así no, basta. Encima tengo un culo blanco. Y un pelo siquiera. Oh. Y bueno, un culito de bebé. Hace falta. Ay, te puedo dar una cachetadita. Mira, mira, mira. Dale. Ay, ¿cómo suena? Suena metálico. Tiene un culo metálico este chico. Levanta un poquito, claro, así. ¡Ay! Ah. Te, bueno, te lo dejé todo coloradito. Bueno, le diste color. Le di color al culo de mí. Bueno, les estaba contando. Entonces fuimos de vacaciones, fuimos de campamento con Har. Yo tenía 17 años y medio. Y bueno, una carpita muy chiquita. La carpita de Har. ¡Basta! Cada vez que diga eso se van a caer de risa. ¡Así no! Chicos, mira, yo no entiendo ese chiste, ¿por qué te haces? Son muy chiquita vos, sos muy chiquita vos. Sos muy chiquita. Cuando crezca te lo vamos a explicar. Como la carpita. Claro, claro, es muy chiquita como la carpita de Har. Bueno, che, ay, claro, porque vos tenés una carpa grande, vos tenés una carpa grande, ¿eh? No sé, voy a... ¿Con quién vivís vas? Nunca te pregunté, ¿vivís solo? ¿Con quién vivís vas? No te entiendo. Con tu familia, tu mamá y tu papá. Ay, pues claro, pues un nene. Es bueno como yo, ya tengo 19 años. ¿Cuántos años tenés vos? 22. Ah, pero sos re grandote. ¿Cuántos tienes? 22. Yo tengo 19. Ay, no es re grande. Bueno, pero yo tengo 19. Bueno, entonces estamos... sos un nene. Soy un nene. Bueno, entonces yo estaba... habíamos ido de campamento... bueno, en la carpa... Por favor, no repito si no... Otro nombre. Bueno, estábamos en ese habitáculo de el iglú. En el iglú. En el iglú. Ah, sí, en el iglú, sí. Como también. Yo estaba afuera, yo estaba afuera. Bueno, ay, entonces me acuerdo. Entonces estábamos ahí y dijimos, nos vamos a sentar. ¿Cómo nos sentamos? ¿Cómo nos acostamos? Claro, ¿cómo, muy ¿cómo, claro, ¿cómo nos acostamos? Perdón. Bueno, en una carpita también te sentás, ¿o no? ¿Nunca te sentaste en una carpita? ¿Eh? Es re divertido. ¿Te parece que hablemos así? ¿Nunca te sentaste en una carpita? Es re divertido. Bueno. Si vos la decís, yo te creo. Bueno, entonces no sabíamos cómo acostarnos, porque, claro, era muy chiquito. Basta, dejen de tentarme. Era muy chiquito, entonces no sabíamos cómo acostarnos, qué sé yo. Entonces dijimos, bueno, vamos a acostarnos así, re pegadito, ¿viste? Estamos muy pegados, ¿viste? Que Har es medio gordito. Ay, vamos a decirlo, Har es medio gordito. Entonces, yo soy espectacular. Bueno, entonces yo estaba así, re espectacular. Yo me puse mi pijamita, el de corazoncitas. Ay, está. ¿Viste ese corazoncito con peluchito? Sí, que vos tocás, vos me tocás el corazoncito todo peluchito. ¿Te acuerdas, Diego? Te lo mostré yo. Ese. Bueno, Sí, se acuerda. Sí, me acuerdo porque él me tocaba mucho el peluchito. ¿Te acuerdas? ¿Le gustó? Sí. Bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo? Bueno, yo me puse eso. Bueno, no tenía nada que ver con la historia, pero yo quería contar que tenía el pijama con peluchito. Entonces, estamos acostados así, estamos muy pegados, ¿viste? Y ahí nomás, ¿viste? Har, ¿viste? Él ronca mucho. Entonces, claro, yo lo tenía en mi... Ronca, tenía olor a pata. A veces tenía olor a huevo también. Ay, bueno, entonces me roncaba acá en la... El oído, la oreja. Entonces yo digo, ay, no, así yo no puedo dormir. Entonces nos pusimos a los pies, ¿viste? Lo más común a los pies, ¿no? ¿Viste cuando vos dormís? ¿Viste cuando vos sí, te quedas a dormir en la casa de otra? Te dormís en los pies. Digamos, haciendo una pose diferente. Bueno, entonces estábamos así con en el coso. Y bueno, claro, tenía la pata acá. El olor a queso. Shh, para, que ando a dejar. Ay, no, bueno. Ahí pasó, ahí. Tenía un sándwich de milanesa el gordo. Sí, ¿lo vieron? Sí, ¿sabes qué fue lo peor? Que no me comido. Sí, qué chabón. Bueno, la verdad que en ese campamento. Estoy enojada. En ese campamento estuvo espectacular, Tony. No sabes qué lindo. ¿Por qué? ¿Qué estuvo espectacular? Ay, no, estuvo espectacular porque, bueno, aparte de haber aguantado los ronquidos y el olor a pata de Har, en ese campamento conocí a Gabriel. Nunca me hablaste de Gabriel. ¿Nunca te hablé de Gabriel? Me parece que es momento. Gabriel, a ver, ¿cómo contarte? Contándome. Gracias por ayudarme a pensar, a recordar, ¿no? Gabriel, claro, Gabriel Thompson se llamaba. Tenía un apellido raro. Thompson. Sí, sí, sí, yo lo cargaba y decía, ¡ay, stop! Cuando él me quería tocar, yo decía, ¡stop! Era, nos cagamos de risa. Sí, sí, ay, me adelanté mucho. Yo, claro, yo fui, mientras Har dormía, porque él duerme mucho, ¿viste? Claro, como él es gordito, él come mucho y después empieza a dormir. Se va a invernar. Como los osos, claro. Se ponen a invernar, ¿viste? Claro, entonces yo me levanto, me saco mi pijama de peluchitos y me pongo una ropa más decente, ¿no? Unos jeans espectaculares así con lentejuelas. Entonces, y me voy a recolectar frutas en el bosque. Porque, claro, estamos haciendo como una vida así naturista, natural. Ay, pero parece de cuento. Re heavy. Sí, espectacular. Re heavy, tal cual. Claro, no. Caperucita roja, una cosa así. Que también tiene su correlato. Claro, claro. Sí. Entonces yo me creía la caperucita roja. En mi caso era una caperucita rosa, porque yo tenía como una especie de cómo se dice, una camperita así, una rosa, caperuza. Sí, ay, espectacular, divina, era re linda. Entonces yo me agarré mi canastita y la llevé. Ah, iba a recolectar frutas silvestres, qué sé yo, y yo decía, ay, lobo, ¿estás? ¿Dónde está mi lobo? Para pelotudear, ¿no? ¿Viste que uno pelotudea cuando estás solo y qué sé yo? Sí. Y entonces, detrás así de un árbol, detrás de un árbol había un río. Entonces, pensé que me ibas a decir otra cosa. Bueno, los recuerdos vienen de a poquito. Es difícil esto, Toné. No es fácil. Bueno. ¿Por qué me cambias? O sea, háblame bien, no me cambies la voz. ¿Te cambio la voz? Bueno, me pasa esta cosa, porque no tengo retorno. Entonces, estaba hacia el río, entonces yo me escondo atrás del árbol y veo a alguien que se está bañando. Ay, mira vos, se está bañando. Miro así al otro costado. Ay, no, te adelantes. Miro al otro costado y veo que está colgada el pantalón, la remera. ¡Wow! Y el calzoncilla. Ya está. Ya dije, me muero. Acá me agarro un paro cardíaco, ¡pac!, me caigo. Sigo espiando, sale el chico, que después supe que se llama Gabriel, como un Adonis, así. Bueno, imagínense en esto. Sale, es muy musculoso. Tenía pelo rubio, largo, así, rulo. Así rubio como Diego, ¿viste? Sí. Así, pero con... Ay, qué rubio que está Diego, bueno, últimamente. Así, y con rulos, ¿no? Entonces sale empelotado totalmente, o sea, en pelota. Sale y todo mojadito, las gotas le salen. Las gotas le caían del cuerpo, una cosa espectacular. Entonces hace un movimiento así de cabello, como diciendo no, con fuerza. A ver, ¿se entiende? Así nuestros oyentes. ¿Cómo? Tipo una propaganda. Claro, como una propaganda así espectacular. Y dije, ¡qué pedazo!, dije yo. ¿Qué pedazo de hombre, de así, de cosa? Entonces se acerca y me dice, me pone una voz así, a ver cómo, una voz ¿cómo así era como. La voz de Gabriel? Me decía, hola, ¿me alcanzás el pantalón? Me muero. Así, así. Gracias, Emi, por hacer esa voz. Entonces, claro, pues si no van a decir que esa es ella, viste, gente es mala y que comenta. Entonces, claro, cuando me dice así, yo le acerco el pantalón, pero claro, me puse tan nervioso, la remera, me dice, no, el otro, le acerco el pantalón, no, el calzoncilla, me dice. Entonces, agarro el calzoncillo, no, lo vestí. No temblabas, porque una situación tan así. Temblaba, cuando le acerqué el calzoncillo, temblaba, porque él me dijo, no me lo puedes poner vos, porque tengo las manos así muy embarradas, porque había barro en el río. Entonces yo dije, bueno, yo le acerco, digamos, si lo pongo. Fue terrible esa parte, la parte en que me arrodillo, ¿no? Para ponerle el calzoncillo. Bueno, no me hagan contar de mis historias, che. Son chuma, pues ustedes me hacen hablar y ustedes saben que a mí no me gusta hablar. Charlie, a mí me encantan tus historias. Bueno, porque sí, porque yo entrego todo. Yo entrego todo por el amor. Lo das todo, ¿no? Sí, el amor, mi corazón. Bueno, ustedes ya saben. Sigamos pijama, con peluchito. Sí, ahí te gusta. Me encanta. Sí, nada, es espectacular. Es todo peluchito, nada, una cosa si espectacular. Me tenés que decir, ¿dónde lo compraste? No, lo hice yo. ¿No sabías que yo hago ropa? No. ¿Te conté? Bueno, después te cuento. Bueno, pues si ahora empezó a contarte, no vamos a terminar más. Si empezó a contar cosas, no terminamos. Vamos con otro tip. El 3 recién. ¿Qué estamos bien de horas? Hoy como no tenemos productores, podemos hacer lo que querramos. En realidad, ya nos pasamos hace 17 minutos, ¿puede ser? Estamos ¿Pero por qué no avisan? Era de noche, podíamos... Bueno, perdón, ahora no van a cobrar el doble, no, porque son terribles. Ay, aprovechemos sí. que Gustavito no está. Bueno, vamos rápido entonces. Dice, asegura el terreno. Claro, es muy importante. Cuando vas a dar un beso, y más principalmente cuando vas a dar un beso en un baldío, que generalmente lo que uno hace, asegurar el terreno, ¿viste? Digo, para dar un seguro. Ah. Claro, por si te caes, me imagino. No, si... no es eso. Eres. Ay, Tone, pero decía esto, asegura. Cuando sientas que es el momento adecuado, acércate y tócale. Tócale el cabello. Perdón, pero no leo bien porque se cayó un poco de agua. Mientras hablan y hace un comentario al respecto. Algo como tu cabello luce tan suave. El tiempo que toca las puntas del mismo estará bien. ¿Qué tiene que ver eso? Que si ella sonríe quiere decir que ya tenés el sí ganado para champarle un beso. Ah, o sea que yo quiero darle un beso en mí. Vamos a actuar. Entonces yo me acerco y le digo, hola. Así, ¿no? Le toco así. Claro, así. Tocar el digo, fleco y decir, qué fleco suave que tenés. Qué fleco suave que tenés. Si se ríe, le estampa un beso. Claro. Vendría a ser así. Claro. Ay, no sabía que era tan fácil. Haber sabido, ¿sabés cuántos pelos también? Ahora empieza a tocar el pelo a todos, les aviso, ¿eh? Bueno, sonríen. Salgo de acá y pues, me llegan a sonreír y les rompo la boca de un beso, les aviso, ¿eh? Bueno. Lo voy a hacer de verdad y vamos a ver si no se ríen. A ver si aguanta la risa. Se están riendo por adelantado. Les encantó la idea, te aviso. Bueno, ya vamos, Diego. Ay, yo no quiero saber. Impaciente, ¿O querés que vaya para allá? No. Es que me parece que sí, que quiere que vaya para allá. Al que hay. Bueno, no importa. Se está mostrando el pelo, mirá. Dice, ya terminamos. Dice, sé una constante provocación. ¡Último momento! ¿Te acordás? Me sonaba el mundo triste y bizarro, ¿te acordás? Dice, no hay nada que guste más a las mujeres que ser provocadas. ¿Es verdad eso? Cristina, ¿es verdad eso? ¿Que no hay nada que les guste más a las mujeres ser provocadas? ¿Que la provoquen? No, creo que no. Mira, nuestro científico acá se equivocó. Dice, así que hazle saber que está en control de la situación volviendo las locas con tus labios. Ah, bueno, churrasquito, ahí con eso ya... Vos cuando te querés levantar una mía antes, ¿no? Ahora no te interesa dar una eso. Tesis, ¿no? Claro, ahora no te interesa, obviamente, porque estás felizmente casado y demás. Pero antes cuando te salías de levante, vos que movías los labios para estornudar y ya está. Ya te caían rendidos a tus pies. Sí, no. Era toser y ya está. Ya está, y con eso. Sí. Sí. ¿Siempre tuviste esos labios o tuviste un problema? O sea, te agarran una tenaza cuando eras chiquito o algo así. No, pero por curiosidad, pues son re lindos. De verdad me encantan esos labios churrasqueros. ¿Cómo le vas a decir que le agarraron con una tenaza? Pero porque a veces, bueno, yo no sé cómo cada uno educa a sus hijos como quiere, che. De chiquito tenías esas labias, ¿no? Sí, de chiquito. Era más grande los labios que el mío. Claro, ¿te crecieron, te iban creciendo con el resto del cuerpo o eso? ¿O siempre fue así? No, porque conozco gente que no le crecen las cosas de la misma manera. Doy fe que eso es cierto, es totalmente cierto. Hay gente que tiene 30 años y que... Bah, Es pequeña. Los labios son los más chicos. Los labios son los más chicos. Ah, oh, bueno. La que acaba de tirar. No te desmayes, Charlie. Bueno. Ey, acá. Sigamos, Tony. Dice, distiende las cosas. ¿Todavía te sientes un poco nervioso? El que tiene grande. Ahora, porque yo me quedo... Ahora me contás porque quiero saber. Fabricio. Ay, no lo puedo creer. Fabricio de 4 días. Pará, pero yo hace un montón que oigo de Fabricio y hasta ahora no lo he visto nunca. Es que Fabricio es distinto, qué sé yo. Fabricio es muy tímida. Él no le gusta llamar, por ejemplo, nunca llama. Él está esperando que yo lo llame. Y yo no lo voy a llamar hasta que no me llame. Lo digo acá públicamente. Fabricio, si vos no me llamás, yo no te llamo. ¿Por qué tengo que ser yo el primero? No puedo creer que Fabricio, siempre me hables de vos. ¿Sabes algo que Fabricio tiene grande? ¿Qué? Es la cabeza. Tiene una cabeza. ¿Cómo me excita esa cabeza? Porque claro, tiene una cabeza así espectacular. Es grandota, ¿no? Tiene así todo el cabello, así como... Entonces, no, espectacular. Y tiene la maldita costumbre. Además, es costumbre de estar, como yo te conté varias veces, le gusta estar en bolas en el programa. No. ¿Y qué puedes decir de eso? ¿Bien? ¿Regular? ¿Mal? Me voy a guardar el comentario. Me la voy a guardar. Yo quiero saber. Te lo cuento después. Bueno, vamos a terminar, me parece, porque faltan un montón de cosas. Dice, por ejemplo, muestra algo de pasión, sujeta la fuerza. Ah, esta me encanta. Sujétala fuerte. Si el clima es apropiado, o sea que si está templado, si no llueve o algo, ¿no? Me imagino que se puede. Claro, porque no se puede dar un beso cuando recién se llueve, por ejemplo. ¿Cómo que no son los mejores besos? Ay, ¿te parece? No, pero. En medio de la lluvia, como esas películas. Sí, había, para había. Tiene todo, tiene. Sí, iba a decir, pero... tiene todo el metal, pero no es la palabra. Claro, no, no, claro, viste, porque tiene. A mí me pasó. Ay. Yo tenía 17 años y. Ah, los 17 y, repartiste agitado. Fue un año agitado, es verdad. Yo tenía. Claro. No la agarro con la tiraza. No, pero. Como a vos. Bueno, bueno, dice, usa las manos. Bueno, sí, eso es importante también. Porque, bueno, cuando uno no tenés otras cosas, usa las manos. Me encanta tu Scott, hija de puta. Te voy a apretar, te trajiste, como digo siempre, te trajiste buenas tetas hoy. Ay, hoy te trajiste buenas tetas. Nada, realmente está muy linda, y es un placer. Chorrasquito, ¿qué puedo decir de vos? Ay, no me hagas eso, Dante. Cristina, gracias, gracias por estar acá con nosotros, me encanta. Gracias, sos divina, realmente. Luz, está muy mala conmigo a veces, pero bueno, te quiero mucho. Sí, gracias. Volví al platinado la semana que viene, ¿eh? Sí, está bien. Bueno, Tony, un placer. Pienso no haber disfrutado momentos que en mi vida han pasado. Nostalgia, sensaciones de vacío me hacen mirarte a derivo en este río. Sé que en la vida se debe ir avanzando, pero cuesta asimilarlo, soy un tonto. Come on. ¿Sabías que en cualquier trabajo existen derechos que tus empleadores no siempre cumplen? Tenés derecho a un salario, aportes para tu jubilación, obra social, salario familiar si tenés hijos, vacaciones y un seguro contra riesgos de trabajo. Patas para arriba, son tus derechos, defendelos. Bueno, gente, nos hemos pasado ya bastante, son las 22 y 29, le pedimos disculpa a... no sé a quién. A ustedes, que están del otro lado. Claro, que tienen que seguir aguantando este pata para arriba. Hoy la espontaneidad me surgió. Se tentaron mal en un momento, yo estaba comiendo... no estaba haciendo nada. ¿Estabas comiendo? No estaba comiendo nada, estaba... Bueno, che, tenía hambre, estaba comiendo un sándwich milanesa. Podrías convidar, ¿no? Te guardé un pedacito. No chiquito. Te creo. Te guardo un pedacito. Chequi. Bueno, Luz. Y acércate al micrófono cuando quieras decir algo, porque no se te escucha. Bueno, nos estamos despidiendo. Yo quiero desearle un feliz cumpleaños a Agus, que cumplió años el día martes. Le mandamos un beso cumpleaños. Muy grande. Que bueno, él no está acá porque está en la escuela. Bueno, ahora le está festejando el cumpleaños, me parece. Está en un lugar. Bueno, que vamos a ir a saludar un ratito. Quiero mandarle un beso, si me permitís, Tony. Quiero mandarle Tony. Viste, me confunde. Estoy tanto tiempo con Charlie. Charlie, que te llama Tony. No te molesta que te diga después. Me encanta. Ah, yo pensé que Charlie nomás se le había ocurrido llamarte. No, te dicen Tony. Te dicen Tony. Pues yo te digo Anto siempre y de bueno, como que se me pega el tema de Charlie. Anto, Tony, tal. Bueno, qué sé yo. Otra vez me está imitando Charlie y esto no me está gustando. Anto, no puedes negar que le sale bien. Le sale muy bien. Un día lo voy a imitar yo a Charlie. Vamos a ver si sale, me sale. No creo. Habla muy patinoso él, una cosa así. Es rara. Bueno, le quiero mandar un beso, si me permitís, un beso muy grande a madres que quiero un montón, principalmente a mi mamá, a Mirta, que seguramente debe estar escuchando. Mami, te amo. A mis hermanas que son madres, a Cristina, a Claudia, a Sandra y a Mónica, le mando un beso muy grande y un beso muy grande a Marta, también, que es mi gran amiga, que es una excelente madre. También un beso muy grande a Sabrina, que seguramente nos debe estar escuchando, Sabrina Rey, que también, sí, también es madre, también es una excelente madre. Mandar? No, estoy yo mandando, no podés mandar ahora. Y a todas las madres, se enoja, me gusta hacerla enojar. Y a todas las madres, a todas las madres que nos están escuchando. Bien, bueno, yo también quería mandar algunos saludos a principalmente a mi mamá, Mirta, mandarle un saludo y que se recupere muy, muy pronto. Mamita. Está enfermucha. Sí, le acaban de hacer una operación y se está recuperando. Bueno, espero que no esté escuchando el programa porque si no, ahí se va. Está escuchando el programa, quiero que sepa. Ella pone la radio y no se escucha. Eso es amor las de madre. Las heridas ahí ya me parece que se abrieron. Van a tener no, que... eso es amor de madre, te das cuenta. Es verdad, ¿no? Bancar a los es verdad, mi mamá, me acuerdo que mi mamá iba a ver todas las obras que yo hacía. Mi estaba ahí. También. Y yo decía, y no ganas, estaba mi mamá ahí. Haciéndote la aguante. La verdad, la vieja es lo más, ¿no? Y bueno, y también, obviamente, a mi hermana, que es una muy buena madre, y a todas las madres que conozco. Y también quería mandarle un saludo muy especial al arbolito y agradecer a todos los poetas metalosos, todos los poemas metalosos que he recibido últimamente. Decir que son muy lindos. Y muchas se pone colorada, le voy a decir cuando dice. Es que los poemas metalosos son tan lindos. ¿Te gustan los poemas metalosos? Bueno. Sí, gente, si quieren mandar poemas metalosos, mándenmelo. Luz, ¿querías mandar saludos? Dale, era un chiste. Bueno. Te estamos al aire, no te puedo rogar todo lo que te rogaría cuando estás en teatro. Así que acá no querés ya está, listo. Sos una tonta. Cris, ¿querés? Quisiera mandar un saludo también a todas las madres, ya que yo también soy madre de tres niños, grandes, pero niños al fin, y que la pasen muy bien ustedes y todas las personas que nos escuchan. Muy feliz. Gracias, Cris. Sí, también, feliz día de la madre, ella también es, muy feliz día. Es una madre. Bueno, yo quería mandarle un saludo a mi mamá, que no me debe estar escuchando, pero bueno, que le va a llegar el saludo, a mis hermanos, a mi tía Sandra, a Julieta, a Lucas, que nos están escuchando. Y bueno, un saludo para mí, que soy mamá. Te mando un saludo. Y nada. ¿Emi? ¿Tenés ganas? Sí, vamos con un saludito. Dale. Un saludito para todas las madres

que aguantan, que escuchan y que van marcándonos el camino. Se ve un cielo mucho más claro, un cielo mucho más claro, un cielo mucho más claro.